Después de la Primera Guerra Mundial, Shandor vio que la sociedad estaba decrépita para sobrevivir. Este sistema occidental de vida en el que vivimos se está desmoronando. Que aquello era un signo de decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Decadencia occidental. Hola, muy buenas. Estamos una vez más aquí. Pensamos que ya no íbamos a grabar, vosotros también, lo sé. Bueno, es que ha habido aquí una serie de catastróficas desdichas que, bueno, exacto, que las excusas, pues qué más da, no las queréis oír, pero es verdad. En este caso son verdad, sí. Sí, así que por eso casi llevamos casi 2 meses sin grabar. ¿Qué número de podcast es? ¿Lo sabes tú? ¿Llevas la cuenta? Yo ya me perdí. Pues es el 27, creo. Me parece, ¿no? Sí. Igual no, igual es el 28, pero bueno, eso lo puedes saber. Mira qué preparado lo tenemos, que no sabemos ni los podcasts que llevamos. Sí, sí, bueno, es el 27. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues sin más dilación, vamos a... Efectivamente, el 27. Vamos a presentar a Nacho por un lado. Buenas, Nacho. Buenas. Bueno, a todo esto, Óscar, ¿qué tal? Exacto, es que tú ya ni Óscar ya ni lo presentas ni nada. Ya sabes, Nacho, que es donde hay confianza. Sí, ya. Hola. Nada, muy bien por aquí, por tierras bercianas. Y tenemos también hoy un invitado, a Jesulín Guapín, del podcast de Guapín, amigo de Val Kilmer, el de Sevilla. Bueno, si no os sentáis en la podcastfera, no sabréis quién es, así que no nos vamos a andar con endogamias. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, aquí estamos, desde la otra punta, en Cádiz estamos grabando. ¿Tú eres de Cádiz o eres de Sevilla? Yo vivo en Sevilla porque estudio allí, pero yo soy de Cádiz. Pues mira, pensé que eras de Sevilla. Qué va. Soy un picha. El triángulo de la muerte, ¿eh? Sí. León, Cádiz, Valencia. Sí, tenemos toda la península que has recorrido. Sí. Así que no. Bueno, pues vamos a hablar hoy, aprovechando que... Según estamos grabando ahora, hay pues manifestaciones y demás historias recordando el aniversario del 15M. Pues vamos a hablar de eso, del 15M, un año después, la venganza. Exacto. Entonces, ese es el tema que vamos a hablar. Bueno, como sabemos que os mola todo esto, luego también hablaremos de políticos y todo eso, que es lo que nos mola y a nosotros también, ¿por qué negarlo? Así que, bueno, pues vamos a poner la promo. No sé qué queráis añadir algo antes de empezar. Nada, el turrón. Vale. Di que sí, después de 2 meses hay que ir ya directamente, sin ambajes. Para los de la Loxe, sin rodeos, como dice... Exacto. Como dice el Goyo Jiménez. Bueno, pues vamos a poner la promo de un nuevo podcast que, bueno, ha salido hace nada, ahora, ¿qué? ¿Un mes? Que se llama Resaca Moral. Sí, un mes, poco más. Sí. Oye, me gusta el nombre. Resaca, ¿a que sí? Sí, pues, bonito. No sé si llevan 3 o 4 entregas, ahora mismo no me acuerdo. Creo que el nombre es decadente, desde luego. Sí, sí. Totalmente. Por eso, a lo mejor comentan también en nuestro blog y eso. Pues, quién sabe, igual son nuestros hijos putativos. ¿Cómo me mola ese putativos? Deben de nuestras fuentes. Bueno, pues eso. Ponemos esa promo y, bueno, antes de empezar nosotros a hablar, os vamos a poner el audio de un pequeño reportaje de 8 minutos comentando lo bien que va todo, sobre todo para la juventud. Lo ponemos más que nada. Ahora, habrá 5.000, y de hecho los hay, 5.000 reportajes o noticias al respecto, porque está de moda, por desgracia. Pero es que, como sale Benvivere y Ponferrada, pues vamos a hacer un poco de promoción. Bueno, promoción. Vais a ver, hay gente diciendo esto es una puta mierda, pero más bien bueno. Lo contrario. Pero, en fin. Como son del pueblo, pues yo claro, qué sé. Por una vez que salimos, joder, siempre salimos para lo malo, todo hay que decirlo. Pues venta a Valencia. Hombre, pero en Valencia también salís para cosas como... En la forma cuáles. Sí. O... ¿Cómo cuáles? Las fallas. Las fallas, que a ti tanto te gusta. Ah, vale, sí. Pero todo el mundo de barcos este, ¿no? De las cosas que hacían, ¿no? Sí, lo que pasa es que eso tienes... América, uy, sí, sí, ha revitalizado totalmente la ciudad. ¿A que sí? Bueno, pues menos mal que en Valencia no tenía acento como nosotros en Andalucía, porque ya es lo que os faltaba. Una jarta, vamos. Bueno, los de Valencia sí tienen acento. Nacho no, pero sí los hay que sí. Por ejemplo, el Rafa Mora. Sí, me da bastante asco. Pero ese tiene para el acento y él. Pero cuando te sale el paisano de aquí de Cádiz con el acento cerrado que no se entera ni su padre, pues ya. Eso es muy desagradable verlo por la tele. Sí, pues ya vas a ver el audio también, nuestro acento gallego. Sí. Porque el nuestro creo que no se nota tanto, pero aquí hay cada uno también. Uh-huh. Así bueno, nada. Nosotros lo notamos de una manera exagerada. Sí. Eso es lo más anti-glamour que hay. O sea, cuando una tía tiene que ser acento berciano cerrado, que es, no es gallego tampoco. Es una cosa rara. A mí es del norte, eso se llama del norte. Vosotros es de la zona. De la zona, porque no es lo mismo esto que el asturiano, que está, no te crees tú que está muy bien, mucho más lejos, a ciento y poco kilómetros, pero ya es otro acento distinto. Venga, nos ponemos a ello. Dios. Diga. Ande, tío. Joder, estoy fatal, macho, ¿verdad? ¿Fiesta? Oye, ¿dónde estás, macho? Ni idea, tío. ¿Y tú dónde estás? Pues en un barco, creo. Resaca moral. Dícese del malestar producido el día posterior a la ingesta masiva de bebidas espirituosas que ha llevado al desempeño de acciones reprobables. Un podcast sobre música, cine, opinión y temas variados, con un toque de humor, ardor y exquisitas piezas de flauta improvisadas. Puedes encontrarnos en resacamoralpodcast.blogspot.com, en iTunes y en iVoox. Montañas del noroeste español. Un día canteras que proveían de carbón y con las que se aspiraba a garantizar la autonomía energética del país, hoy son el catalizador de tres crisis. La que golpea a través de los bancos y los recortes sociales, la crisis inmobiliaria y el cierre progresivo de las minas, bastión económico local. En Bembibre, en la comarca leonesa de El Bierzo, llegaron a trabajar 2.500 personas directamente en la mina. Hoy quedan en activo menos de 100 mineros. Buena parte trabaja a través de subcontratas, con los peores salarios de la historia de la minería. Empecé a trabajar en el 92, como ayudante minero. Después he estado varias veces en la mina, he marchado, he vuelto. Pero bueno, hace 10 años, por ponerte un ejemplo, se ganaba más, daba gusto. Te levantabas con sonrisa para ir a trabajar. Ahora te levantas, pues no te quedan más cojones. Las horas extras me las pagan a 5 euros. Así que si no las haces, ya te tachan o a la calle o meten otro o te putean pagando lo mínimo, ni 1.000 euros. El paro en España es de más de un 23% y son los menores de 35 años los más castigados por esta situación. En 2005 el paro juvenil rondaba el 20%, ahora araña el 50% y hace tiempo que duplicó la media europea. Las cifras reflejan además que los más sacudidos por el desempleo son los que tienen menos estudios. Muchos de ellos los dejaron al calor de la burbuja inmobiliaria. La tasa de abandono escolar en España, de un 28,4%, también duplica la media europea. Yo dejé de estudiar con 16 años porque teníamos un negocio familiar que era de maquinaria, de obra pública, y me puse a trabajar con las máquinas. Ahí estuve 4 años y nada, hasta que empezó en el 2008 la crisis. Yo estudié hasta los 18 años y luego me puse a trabajar de camarera en bares, cobrando menos de 1.000 euros también, y en algunos hasta sin asegurar. Estos últimos años pues no se ha trabajado nada. He trabajado menos en lo que me gusta a mí, en lo que me ha tocado. He estado 2 años haciendo cubiertas, fuera de mi casa. Lo que me planteo para el futuro es que como no me salga nada, me tengo que ir para Europa o para donde cuadre. Datos del Eurobarómetro de la Comisión Europea reflejan que 7 de cada 10 jóvenes estarían dispuestos a marcharse de España. Tras muchos años siendo positivo, el saldo migratorio exterior se volvió negativo en 2011. Marcharse, una vía de escape para una nueva categoría laboral y social, la de los nimileuristas, terminó acuñado por el diario español El País para referirse a quien no gana ni siquiera 1.000 euros de sueldo mensual. El término nimileurista surge de un término previo, que es el de mileurista, y que se acuñó en 2005 cuando una joven catalana escribió una carta a este periódico contando su situación, que era la de muchísimos jóvenes en España. 6, 7 años después nos dimos cuenta que ser mileurista había dejado de ser una persona en precario y que era un sueño para miles y miles, cientos de miles de jóvenes españoles. Hoy en el polígono industrial construido en las inmediaciones de Bembibre para albergar las empresas que debían tomar el relevo económico de la minería, solo contrata un call center. El alcalde de la localidad nos presenta a los responsables, 600 euros netos de sueldo base más comisiones de venta y la presión de alcanzar unos objetivos comerciales para mantener el puesto de trabajo. Pronto se mudarán a una nueva nave con mayor capacidad. Tenemos un volumen importante de personas para las que este es su primer trabajo. Entonces, independientemente de si está bien remunerado o mal remunerado, creo que es una gran oportunidad de empezar a trabajar y desarrollarte en algo, aunque no sea lo que hayas estudiado o a lo que aspirabas en la vida. Y luego estamos en una zona en la que no hay otras oportunidades, con lo cual creo que es una gran oportunidad para muchísima gente. Los fondos con los que se pretendía relanzar la zona han servido para construir el polígono, para mejorar las comunicaciones por carretera y para embellecer el municipio. A lo mejor ese eje lo teníamos que haber empleado también. En generar empleo en vez de hacer fuentes, o en vez de hacer calles, o en vez de hacer pabellones de deportes. En este contexto de elevado desempleo e inseguridad laboral, salarios en negro y trabajos sin ningún tipo de derechos empiezan a ser moneda corriente. A pocos kilómetros de Bembibre, en Ponferrada, con una titulación universitaria bajo el brazo y después de encadenar meses de impagos, Jorge busca su futuro laboral en el empleo público y se está preparando unas oposiciones. Aunque la crisis también ha recortado la contratación en este sector y cada vez salen menos plazas para más aspirantes. A día de hoy hay mucha gente preparándose, mucha gente que está seguramente en mi misma situación, con 34 años, habiendo estudiado, buscándote un futuro. Pensaste que ya tenías todo hecho y resulta que no, que al final, pues, cosas del destino, pues te encuentras que tienes que buscarte la vida por otros medios. Hace pocos años se incentivaba la adquisición de vivienda propia. Hoy la hipoteca es un lastre que limita las posibilidades de movimiento. Mi mujer y tal, ella sí trabaja, nos metimos a una hipoteca de 30 años y yo llevo ahora mismo, pues, 3 años de viviendo allí, de hipoteca. O sea que me quedarían unos 27 años, casi lo que llevo vivido. El crédito barato que precedió la crisis hinchó la burbuja inmobiliaria, dejando a las afueras de la localidad de Ponferrada una zona residencial fantasma, prácticamente inhabitada, la Rosaleda. Cientos de apartamentos cerrados y hasta el mayor rascacielos de la provincia de Castilla y León. Se contrató a mucha mano de obra, pero era un empleo que dependía mucho de ese ciclo económico debido al crédito y a la burbuja inmobiliaria. En el momento en que ha estallado esa burbuja inmobiliaria, en que se ha cortado ese crédito, se ha destruido también muy rápidamente porque era dependiente de esa estructura económica. Por las calles de Salamanca, ciudad que alberga la más antigua universidad española, sobran jóvenes con altísimas cualificaciones, aspirando a nimileuristas, víctimas también de la crisis inmobiliaria. Nosotros, como titulados superiores en este caso, sobre todo los jóvenes, llegamos justo cuando nos necesitaban, los que ya estaban metidos en el negocio, y cuando se ha acabado hemos sido los primeros que hemos sobrado. Acompañamos a otro plurititulado a casa de sus padres. En noviembre se le acaba el paro. El colchón familiar es el único asidero de muchos jóvenes. Hice ingeniería de obras públicas. Después hice ingeniería de caminos y, bueno, entre una y otra hice un par de máster en prevención de riesgos laborales. Mi mujer está también en paro ahora mismo. Bueno, la situación es esa, sí, bueno, sí, tengo que pedirle dinero a mis padres ya. Ahora mismo tengo mi dinero, pues porque, bueno, con el paro, con lo que está trabajando ahora, pues todavía me queda algo. Pero bueno, cuento con que dentro de poco tendré que pedirles otra vez dinero, porque no me queda otro remedio, vamos. Teniendo la edad mía, claro, yo me planteo ya de vez en cuando a ver qué es de Óscar cuando mis años pasen. Un drama económico-social que no afecta solo a los jóvenes. La familia asume el papel asistencial que el Estado no cumple, como nos explica este sociólogo. Ahí tenemos una generación que tuvieron que ayudar a sus padres y ahora tienen que ayudar a sus hijos. Esto es muy interesante. Una generación educada en la posguerra, una generación de héroes silenciados, que es en realidad el punto fuerte de lo que está manteniendo este país. La única solución realmente es irte fuera. Pero es irte fuera no solo no ya echar currículums para irte fuera, que yo lo iba haciendo ya años, sino irte a un país y buscar allí. El golpe es tan grave. Es tan grave encontrarte con que no puedes crear una familia, es tan grave encontrarte que no puedes tener un techo, es tan grave que te bajan el salario, que no tienes salario, que te tienes que ir, que yo creo que no lo están asimilando. Entonces yo creo que en estos momentos la psicología colectiva de la juventud española está como sufriendo un trauma, y tú cuando sufres un accidente, un golpe, un trauma, de momento el efecto del choque, del shock, pues bueno, no lo asimilas, ¿verdad? Necesitas un tiempo para asimilar. Antes había una plaza para cada 10, vamos a poner ahora el medio. ¿Quién empieza o cómo empezamos? Yo tengo, por ejemplo, de este vídeo, este es el vídeo de esta mañana, yo tenía una reflexión porque me he dado cuenta que en el vídeo habla un chaval que es ingeniero diciendo que tiene que quedarse en casa del padre, que le necesita dinero, y hace referencia a lo de sociedad asistencial, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, cuando analizaba Europa y la política social, siempre se hablaba de dos sistemas. Estaba el estado de bienestar, que era, por así decirlo, lo europeo, y después estaba la sociedad de bienestar, que era sobre todo el japonés, ¿no? Que es donde una serie de sociedades privadas ayudaba a la gente. Y es que me estoy dando cuenta que, sobre todo en España, estamos llegando, en lugar de un estado de bienestar, una sociedad de bienestar, a una sociedad asistencial, donde la sociedad te da para sobrevivir. Joder, amigo, ¿tú qué estás estudiando? Yo, historia. Ah, no sé. No perdona, sé, a ver si te vas a ver, creer que aquí viene cualquiera. Claro, claro, no, aquí no viene. Doy mi granito. Bueno, pues venga. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con la reflexión que hace Jesús. Muy bien. Bueno. O sea, asistencial, ¿qué quiere decir? Que no se puede existir. Asistencial, que te asisten a lo que pueden. Ah, no, asistencial, te entendí. Asistencial, claro. A existencial, joder. No, es que están mis eses. Vale. Freñes. Bueno, yo creo que, como dice alguno, lo que hay que hacer es escapar. Me da igual, yo no me voy a poner aquí a analizar esto, ya lo sabéis. O sea, que nos escucha normalmente, ya sabe que yo hace tiempo que pienso en largarme. Sabe que Rubén es partidario de pirarse. Claro, vamos a ver, es que hay gente que dice, joder, pero hay que quedarse aquí para mejorar la cosa. Digo, ya, chico, pero es que yo solo tengo una vida, ¿vale? Y ya tengo... Rápido y sin mirar atrás. Claro. La diáspora española. Claro, es que, ¿sabes? Esto no es como los videojuegos, que puedo volver a reencarnarme o algo así. Entonces, ¿no? ¿No hay respawn aquí? No hay respawn. Entonces, ¿no? Claro, en la con 33 puta, años. Con 33 años, todavía con estas mierdas, pues chico, no sé. En fin. Así que el tema está, claro, que hace un año la gente ya se cabreó. Me acuerdo yo de cuando empezó esto del 15M, porque estábamos nosotros. Faltaba una semana, me parece, para las elecciones autonómicas. Y, sí, algo de eso había. Y habían convocado por Twitter, Internet y demás una serie de manifestaciones por toda España para protestar más que nada por... ¿No eran las municipales las elecciones? Las municipales y autonómicas. Eso es que aquí la autonómica ha sido... Es verdad, poco, claro, es verdad. En todos los sitios, tienes razón. Cierto, cierto, que en Andalucía es verdad. Vais con municipales y luego el próximo año con las autónómicas, ¿no? O no, ya fueron. Ya han sido con la... Hace nada, hombre. Hace nada. Sí, claro. Cierto. El tema este de que ganó el PSOE y demás, a pesar de todo el pufo que hay. Exactamente. Es la que tenemos aquí en forma, también. Sí, pero por otra parte, nada. La alternativa son los señoritos andaluces, que no hay nada aquí. Es que en Andalucía, si España está jodida, Andalucía lo tenéis jodido al cuadro. Pero sí, cruel. Yo no quiero... No, sí, ya yo lo vengo sabido eso de casa. No quiero tampoco, dice, meter mierda, pero es así. Es así. Entonces, me acuerdo, volviendo al tema, que nosotros... Estábamos grabando aquel podcast famoso de política, que fue el, yo creo que el más escuchado, porque además, claro, coincidió todo, coincidió lo de la gente se estaba cagando en Dios, etcétera, y por el Twitter empezaron a retuitear, mirar este podcast y tal, que habla sobre la clase política y demás, y fue uno de los más escuchados. Que a mí, en parte, claro, yo quería haber ido a la manifestación, no sé si la había en León o en Ponferrada, te lo iba a comentar, pero como teníamos que grabar sí o sí, porque el tema, si no, a toro pasado ya no valía para nada, o valía menos... Tenemos que grabarlo antes de las elecciones autonómicas y solo podía ser ese fin de semana, pues nada. Lo que sí fuimos después fue a las manifestaciones de 15M. Eso te iba a decir, habéis fotos vuestras en el Twitter, sí, en las acampadas. Sí. Eso fuimos luego a unas, cuando hacían las asambleas y este tipo de cosas que ya era posterior y que hicieron también en, nosotros estuvimos en León, que tenían ahí acampada también en una plaza de León, una plaza de los botín, de botines era. Sí, de botines, sí. Y ahí estuvimos, pero claro, fue ya luego más Y adelante. luego en Ponferrada también hubo algo. En Ponferrada también estuvimos un Pero día bueno, no también. sé si vosotros fuisteis alguna. Sí, yo por mi parte aquí, yo estaba en Sevilla y yo estuve en la manifestación del 15M. Y en Sevilla estaba recién abierta una plaza, que es la Plaza de la Encarnación, que ahora quieren llamarla del 15M. Y esta plaza es una seta, no sé si la habéis visto alguna vez por internet, porque es para verla. No, Es para verla en el Metro Sol, algo así se llama, porque está recién abierto. Y es como, está así como en alto, es un estilo ágora, muy abierto todo. Y ahí ya se quedó la gente y la verdad que fue muy gordo, aquí se montó de todo, ¿no? Muy respetuoso, la verdad, porque había incluso comité de acuerdos con los vecinos, pero Oh, qué bastante bien. gente se apoyó. ¿Y tú, Nacho? No, no, yo no fui, la verdad es que no. Claro. Lo que me crucé por la calle, pero Ya sabes, prácticamente nada, porque no vivo en el centro ni nada yo, que es ahí. donde se hizo todo, por lo menos en Valencia, donde se hizo todo el tema. Ya sabes cuál es el chiste fácil ahora, ¿no? ¿Cuál? Hombre, claro, que como eres un nepotista burgués, pues a ti eso te importaba poco. Exactamente, yo a mí Pero flautas. estas cosas de gente rara. De gente, claro, de lo que viene a Tengo ser alucinada. lumpen. El lumpen a ti no te. Lumpen. Ay, qué palabra más bonita, lumpen. Hombre, lumpen proletariado. El proletario, es que no. Pues, hombre, a nosotros la verdad es que lo del 15M empezó como buena idea, pero yo qué sé, yo. Me acuerdo que no nos moló tampoco mucho lo que vimos ahí. Claro. Hablando claro, había un perroflautismo tremendo ahí, por lo menos en León. Hombre, no era todo perroflautas, pero sí es verdad que todos los que estaban ahí acampados, porque yo fui en un momento que no había asamblea ni nada, entre semana, a ver cómo era la cosa, que fue cuando saqué aquellas fotos. Y si es que solo había eso, perroflautas. Incluso, ¿te acuerdas? Había un borracho, un jomelés, que estaba allí. Joder, es que ese tipo de. Claro, tampoco los puedes echar, pero luego al final da la imagen que la razón y esos periódicos objetivos y rigurosos dan, Bueno, ¿no? Después. eso te iba a decir. Tampoco hay que. Si no hubiera sido eso, hubieran hecho otra cosa. Pero bueno, que es el típico tío que dice: bueno, pues si aquí está la fiesta montada, pues voy para allí. Y en mitad de la asamblea, ¿te acuerdas? Que dijo: una cosa, yo lo que quiero son unos pantalones, porque los tenía todos rotos. Y digo: pues Claro, llévatelo, coño. ¿sabes? O sea. No. Por lo menos el hombre tenía claras sus preferencias. Joder, sí, un Tiene un morro. objetivo claro. Sí, un morro de cemento Portland es lo que tenía. Quería unos pantalones de tintorro, ya iba hasta el culo, con lo cual ya. Exacto. Es que de verdad, cómpratelos, tío, que yo aquí no. A ver, es que luego empezaba aquí los rollos con sí, anticapitalismo e historias de esas que conmigo no van. Se suponía que el debate era de mínimos. Se suponía. Es decir, pues a lo mejor mirar el sistema electoral, mano dura con la corrupción, más transparencia, bla, bla, bla. Y empezó por ahí, se fue derivando a la izquierda y a la magufada, porque luego empezaron a haber talleres de historias de estas, de homeopatía y movidas, que fui viendo yo por el Twitter en Madrid, y todos estos rollos y chakras y cosas de esas, y al final pues se convierte en el No me descojón. digas, te limpiaron los chakras. No, en León no, allí en Madrid. Oh, qué pena. Pues la verdad que por aquí en Sevilla, pues fue bastante formal, a mí me sorprendió. Yo creo que sobre todo porque los cabecillas, entre comillas, de los que lo organizaron aquí, los que más se ponían, más trabajaban, la verdad, eran gente bastante seria. Y no hubo mucho, como escuché yo también en Madrid, que si había comité de espiritualidad, aquí no, la verdad que Sí, no hubo como esos rollos. dice. No hubo rollos de eso. Y la gente, había el perroflauta, porque los perroflautas se apuntó a un bombardeo, pero cuando la asamblea, uno de los primeros días, se reunió y decidió por mayoría que no se podía beber, los perroflautas empezaron a huir y las litros con ellos. La verdad es que fue bastante, me sorprendió muchísimo, porque yo creía que iba a ser más perroflauta, pero no, era bastante formal. No, hombre, en León tampoco se podía beber, ni en ninguna, creo, lo habían convenido todos que no. Pero por flotas había igual. Quiero Aquí, decirte. aquí. Sí, pero bueno, tampoco había una cosa Bueno, muy no, no, no, exagerada, pero lo que ¿no? te digo, los que se quedaban acampando sí, sí lo eran. Los que se quedaban ahí a dormir y demás, vamos, los que mantenían el tinglado. Bueno, pues como idea ya lo habíamos hablado aquí también, que nos parecía a priori bien, ¿no? El movimiento y las tres o cuatro cosas, que es lo que dice Rubén un poco, porque al final, o perdón, al principio, la idea era, pues eso, tres o cuatro cosas muy concretas, ¿no? Cambiar el sistema electoral, más transparencia y tal. Luego derivó en lo que derivó. Pero ahora, un año vista, y viendo lo que ha pasado durante todo este tiempo, ¿cómo creéis que ha evolucionado el movimiento? ¿Sigue con vida? ¿Sigue vigente? ¿Se puede hacer algo? Al final sirvió de algo, porque por lo que nos cuenta, por ejemplo, Jesús, está bien tener también, mira, gente de otros sitios y tal. O sea, en Sevilla había mucha gente también, en Madrid había mogollón, aquí, bueno, se movió también, pero al final tampoco salió muy reflejado en las elecciones, ¿no? ¿Cómo lo valoráis? Bueno, estoy haciendo aquí un poco yo de periodista, pero no. No te creas. Has visto que en las últimas elecciones generales, la izquierda, sobre todo, digamos, o bueno, no solo la izquierda, la gente normal, digamos, de centro o de izquierda, no los de derechas acérrimos de toda la vida, pues yo creo que dejaron de votar PSOE para o no votar o votar a otros partidos. Está bastante fragmentado al final. El problema es la ley electoral que tenemos. Puede ser. Sí. Bueno, pero yo qué sé. Sabes que tú ya estás hasta el culo del PSOE, estás hasta el culo del PP. Dice, bueno, pues voy a intentar otra cosa, macho. Igual son iguales, pero como tampoco nunca han salido, pues mucha gente pensaría eso. Digo yo, bueno, yo también lo pensé, de hecho. Y no sé, de todas formas, me sorprende que Izquierda Unida no haya subido más. Si tal y como está el panorama, no suben más. No, yo lo que me refiero, sí que hubo diferencias. De hecho, por ejemplo, un partido como UPyD sí que subió bastante de las últimas elecciones a estas, ¿no? Sí, va ganando. Al final subió más en votos que lo que en diputados... Se traduce, no, pues claro. Se traduce, claro, porque... Pero me refiero que yo lo que esperaba, y sobre todo también igual era por la emoción de esos días, viendo lo que se movía por Twitter y por las redes sociales, lo que veías, yo esperaba que iba a haber un vuelco mayor. O sea, yo también lo que creo es que mucha de la gente que iba a la manifestación, al final, lo por miedo o por lo que fuera, más vale lo malo conocido, ¿no? Y volvió a votar a uno de los dos. ¿Cómo lo veis? No sé, yo creo que... No lo sé. Creo que hubo cambio, pero no tanto cambio como a lo mejor se demostraba en las manifestaciones, ¿no? Y en... No, hombre, yo pienso que el cambio que pensé que iba a haber, el vuelco que iba a haber, o sea, poco, tampoco, porque claro, sí, por Twitter, pero no todo el mundo maneja Twitter. De aquí de aquí a 10 años las redes sociales tendrán mucho más peso que ahora, seguro. Las redes sociales tampoco creo que representen mucho porcentaje del electorado. No, porque la gente como de la edad de mi padre, qué cojones, no lo usa. No, o los canis. Mi padre se caga en todo. Cuando tiene que mirar el email, ya no te digo en Twitter o, ¿sabes?, en Facebook o tal. Eso es nosotros. A medida que vaya pasando el tiempo y nosotros nos vayamos haciendo, es como los de atrás. Ya lo van usando mucho los jóvenes de atrás. Y nosotros también usamos, pues ya irá teniendo más peso. O sea, esto es como lo de los videojuegos, ¿no? Que antes se decía que era para niños, pero claro, han pasado 20 años y hay para todos. ¿Sabes? Ya no es solo para niños, ya es... Hay videojuegos adultos. ¿Por qué? Porque la primera generación ha ido envejeciendo, pero las de atrás también van jugando videojuegos. Pues esto de las redes sociales y del internet lo mismo, en ese sentido. Entonces, de aquí a unos años, pues tendrá más peso. Hoy día, pues claro, tú estás metido en el Twitter y te crees que el mundo es el Twitter. Todo el mundo está metido en el Twitter, pero aparte, ¿y qué porcentaje de participación hubo? Porque la verdad es que no me acuerdo. Yo lo no tengo sé, por no aquí. No sé si subió, bajó, porque eso también es importante. Quiero decir, por mucho que muevas, si luego vota el 40%... Sí, correcto, es verdad. No, pues si mantens. Queda igual. Pues no. Yo lo tengo así. Y apuntado, si quieres. Os puedo dar incluso para que veáis la evolución, para que se note cómo se ha dejado de votar aquí en España desde el 82. Ah, venga, dale, dale. Joder. Que en el 82 estábamos ahí de subidón, ¿no? Democrático. Pues estábamos de subidón, pero relativamente. En el 82 se votó un 79%. Bueno, no está bien. Ya afirmaba, sí, yo. Se pone a comparar en realidad, pero bueno, ya eso si viene después se dice. Después en el 70 y... No, 70 y ni más. En el 2000, por ejemplo, también fue uno de estos bajones. Y en el 2000 había un 68%. Después, en el 2004 subió al 75%. Y en el 2008 al 73%. Pero estas últimas elecciones ha vuelto a bajar y se ha quedado otra vez en el 68%. Es que yo creo que ahí está el tema. Es que hay mucha gente que dice, bueno, pues... Es que me da igual. Harto, claro, estoy harto y ya no voy. Ya. Esa es la filosofía de un voto, si un voto no va a valer para nada. Sí, es un poco esa filosofía, pero bueno, creo que es... Sí, pero si es que... A ver, que también es comprensible, macho. O sea, es sí. Que dices, ¿para qué? Si es pues... que se te quitan la gana de vivir. La verdad es que... Te pones la radio 10. Yo desde hace ya una temporada, antes sí que me ponía la radio y mientras ibas a trabajar, más o menos, o cuando llegas a casa, oír las noticias o tal, pero ya es que se me están quitando las ganas, macho, si es que pones la radio 10 minutos y llegas encabronado al trabajo. Sí, dímelo a mí, que cuando voy para clase la pongo. Bueno, tengo que acostumbrarme a ir poniendo música, porque es que ya estoy hasta los huevos. Sí que sí, macho, que es que ya, vamos. Siempre sale ahí el... Yo como escucho la SER, porque como soy un comunista, pues escucho la SER. Ay, entonces, es que eres un comunista. Y sale el Francino este. No, pero eres un comunista caviar, ¿eh? Porque oyes la SER. Claro. ¿Qué quieres que escuche? ¿Radio obrera o qué? No, porque es que yo no lo sé, yo nunca me he etiquetado, no sé lo que soy. Pero es que yo escucho la copa y no puedo. Yo, ¿qué quieres que te diga? No puedo. O sea, no, se me atraviesa. Sé que la SER también... es parcial de cojones. Bueno, mía, 10 minutos, macho. Pero aguanto. Es que yo creo que tú mismo lo has dicho, tú no te etiquetas. Es que yo creo que uno de los problemas que tenemos en España es todavía las etiquetas. Es que estamos obsesionados con las etiquetas. Joder, vaya. Tú ves, no sé, siempre se pone el mismo ejemplo, ¿no? El modelo nórdico, el Suecia y toda la peña. ¿Vale? Pero es que. Por ejemplo, el estado de bienestar allí, yo hace poco he estado leyendo, haciendo un pequeño trabajo del modelo nórdico y tú ves allí, es que el espectro político entero, la idea de estado de bienestar la tienen totalmente asumida. Ahora, algunos son más conservadores en sentido moral, a lo mejor, ¿vale? Pero lo que es economía y la línea de economía, cada uno la tiene aquí. Lo que pasa es que no somos... partidos de Estado, son partidos de partido. Ya, sí. Bueno, son sectas religiosas, casi. Casi equipo de fútbol. Pero si es para hacer afición de un equipo de fútbol, macho. Joder, es que, de verdad, aquí no hay raciocinio ninguno. Muchas veces pasa. Yo tengo amigos del PSOE o del PP, ¿sabes? Y le digo, oye, que tu amigo, el quien sea, del partido rojo o azul, sí, ha hecho esto. Ya, pero nosotros, ¿qué? Eso no te hace a ti bueno, joder. Pero no, cambia no eso por Madrid y por Barça. Es lo mismo, sí. Por ejemplo, tengo algún amigo, solo alguno, que es fanático del Madrid, curioso. Solo tengo amigos fanáticos de Madrid, de Barça no. O no conozco ahora mismo ninguno, no caigo en ninguno. Y joder, el Mourinho, con lo del dedo en el ojo, por ejemplo, y tal. Sí, pero el Guardiola es un falso. Vale. Pero Mourinho es un hijo puta. ¿Y qué? O sea, eso no te hace bueno. No se hace señorial eso, señorío, o con señorío, como digan. Pero bueno, eso otro día hablamos. Otro día, va. Pero sí es algo así, es, no sé, macho, parece que aquí no hay personalidad ninguna, o no sé. Parece como que te encuentras perdido. Si tienes que ser o de Madrid o del Barça, tienes que ser del PP o del PSOE. Y si no, pues no fuera. Es que si no eres un tío peligroso, porque no se te puede catalogar. Y si no eres un antisistema directamente. Y un perro flauta. A tomar por culo. ¿Qué quiere decir antisistema? ¿Qué quiere decir antisistema, Jesús? Tú que te veo que estás ahí. Hombre, eso se llama... Pero es que, claro, antisistema también se relaciona, el altermundismo que se llama, se relaciona con izquierda radical, ¿no? Claro. Sí, sin embargo, hay muchísimos partidos antisistema. La Falange es antisistema. Ya, sí, porque mucha gente piensa que es... franquista, no es franquista. No, es nacional, sindicalista, sí, cosas de esas. Bueno, pero es que estamos partiendo de la base de que aquí vivimos en un país en el que ser republicano es ser de izquierdas. Claro. Sí. República está asociada a la izquierda. Correcto. La Falange también es republicana, curiosamente. Sí. ¿Ves? Es que esto es... Es anticomonárquico, anticapitalista y anticomunista. Eso era la Falange original. Mm. Y, de hecho, una de sus ideas, dentro de la paja mental que tenía este... Era nacional. Era importante, ¿eh? Franco, eso no lo hizo nunca, por ejemplo. O sea, la Falange no es franquista realmente. De hecho, Franco en su momento, pues, apartó a los falangistas de verdad, digamos, y puso a los mansos. Claro, a lo suyo, coño. Claro, de manera, una manera de aunar, ¿no? Todas las facciones, cosa que no hizo en su momento el bando republicano, no lo consiguió hacer. Era una manera de unir a todos los bandos. Lo que sí fue el franquismo, eso no puede nadie negar, fue católico. Eso sí que fue. Sí, eso sí. Luego los demás podemos cuestionarlo, pero es así. Pues sí, antisistema, pero yo qué sé. ¿Pero por qué si yo no me gusta el PP o el PSOE, tengo que ser antisistema? Por pero no. Izquierda Unida, no sé por qué. Bueno, pues porque igual es que, no sé, igual te da por pensar o algo, yo qué sé. O sea, ¿por qué tiene que ser antisistema malo? Es que el problema es que hay veces que se asocia a antisistema a los tíos que se ponen a tirar cócteles molotov contra fachada, pero ¿por qué tiene que ser malo? Claro. Pero bueno, eso es una de las tantas perversiones del lenguaje que tenemos, que aquí los... Aquí se habla de... Cuando son de los que nos conviene, son luchadores por la libertad. Cuando son de los otros, son radicales extremistas. ¿No te has dado cuenta en las noticias? No ha cambiado tanto la cosa como con Franco en lo que a etiquetas se refiere, porque antes eran rojos rompe-españas. Claro. Era así, ¿no? Ahora es España. España era. Antisistema. Pues nada, muy bien. Sí, mira, el otro día vi en esto de Salvados, que es el único programa que veo de la tele. De la Sexta, grande. Porque como soy rojo y antisistema, pues... Yo ya la sé, es que lo tienes todo. Sí, lo tengo todo. Rubén. Salía por aquello de... no sé si lo visteis, el programa de, sobre la policía, ¿no? Sobre si reparte muchas tropas o poca o tal. La verdad es que es una profesión muy jodida, yo eso lo reconozco. Porque si no... Si te pasas mal, si te quedas corto mal, es la hostia. Bueno... Pues claro, salía al final el payo este, el catalán, al final de todo, no sé cómo se llama, el que se encarga de ahí el me parece que el no sé ni el puesto que es, el delegado de gobierno es el... El conseller del interior de... Este es, el conseller del interior, exacto, ¿cómo se llama? De los Mossos. Es, de los Mossos. Bueno, pues le pone el follonero a uno y dice, mira, te voy a poner a hablar con uno de los indignados, ¿no? A los que les dieron estopa. Un tío normal, lo ves, y salía... Y era un tío normal. Dice, no, pues yo estaba allí y tal, no hice nada. Bueno, no sé si sería verdad o no, pero bueno, el caso que tal. Y me rompieron el brazo, tuve que ir al hospital y tal. Con lo cual, dijo el tío, yo tenía confianza en la policía y ya, pues ya no la tengo tanto. Normal, claro. Normal, respuesta del tío este. No, es un antisistema. Acabo de decir que no quiera la policía para nada. Yo, no. Y el policía diciendo, no ha dicho eso. Es que son unos hijos de... Mira, voy a intentar no decir tacos, pero es que eso es de cabrón. O sea, no puedes decir eso, no ha dicho eso. No ha dicho eso, se estaba grabada la conversación y se nota que no ha dicho eso. Pero este tío tergiversa, que es la hostia. Entonces, bueno, pues nada, ellos tienen ahí el... Sí, pero yo creo que al final va un poco lo que dice Nacho, ¿eh? O sea, volvemos a tiempos que creíamos pasados de lo de que esta gente es malo que piensen. Es malo que piensen y que se sienten 5 minutos en su casa. Entonces, pues te intentan poner todo lo malo, pues antisistema, pues se aplica que es algo malo o tal. Entonces, para que la gente tenga dudas. Entonces, el que no lo tenga muy claro dice, coño, cuidado a ver dónde me meto, igual a ver con quién voy. Cuidado con... Claro. Esas gafitas no son nada... ¿Sabes? Esas gafas de intelectual trotskista. Claro. ¡Trotskista! Entonces, sí, claro. Entonces, yo creo que van por ahí los... Y al final intentan, nada más que pueden, pues eso, pues antisistema y tal. Y lo tienen ya asumido y te lo llaman por cualquier cosa. Claro, pero si vamos a ver, mira, aquí en Valencia hace poco, en marzo creo que fue... Hubo, bueno, lleva habiendo follón por todo el tema de los recortes en educación y sanidad y todo eso. Ahí vamos a entrar ahora, hombre. La primavera valenciana, que dice. Sí, aquí en Valencia hay de todo. Eso hay es de todo. Bueno, ostras, sí, lo de la primavera valenciana, lo de que les repartieran de hostias a los del Luis Vives, a mí me hizo una gracia de muerte. Porque todo el que vive en Valencia sabe que si hay un instituto pijo y, en fin, asociado a determinados arquetipos de la derecha, es el Luis Vives. Ah, bueno, pues entonces bien dadas. No, lo siento. No, ¿qué coño? Igual. Más fuerte le diría, ¿verdad? Claro. Que me hizo... No, no, es que me hizo gracia porque, joder, si es que si uno se... Cuando te dicen que va a pasar eso y el instituto que menos te imaginas que va a pasar es el Luis Vives, leche. Ah, bueno, eso ya lo sabéis vosotros, claro. Eso ya son localismos que... Pero ves, ahí está la diferencia de una persona normal a un fanático. Uno rojo, a lo mejor, extremadamente rojo y extremadamente aneuronal, te diría, ah, bueno, pues si son pijos, pues que les den de hostias. Yo te digo, pues no, está mal. No sé exactamente cómo fue, porque es que al final esto de las manifestaciones y tal, aquí cada uno presenta lo que le da la gana. Exacto. Porque aquí en Twitter te saca la foto de mira qué hostias. Y por otro lado, mira estos quemando un Starbucks, por ejemplo. Bueno, pero eso, vamos a ver, esto es como cuando esta noche o el otro día celebren la Liga del Madrid. Pues habrán 4 cafres descerebrados, que si no fuera por la Liga sería porque ha nacido una cabra en Cuenca o porque lo que sea, que cogerán ahí y montarán follón, porque mira, pues porque la gente es que es así de cafre. Pero lo que voy es, no creo yo ni que todos los maderos sean, es que yo qué sé, no, yo estas no. Imágenes que veo de que le dan a uno, por ejemplo, yo qué sé, la chica aquella que le empujó contra un coche, pues eso parece que sí. Que ese tío tendrían que expedientarlo, que ni le expedientarán ni nada, porque uno de los problemas que hay en España, yo no sé si en el resto del mundo, es ese corporativismo en lo que distintas profesiones se refiere. Sí. Ya puede ser policía, se puede ser otra cosa, ¿eh? Como diciendo, nosotros estamos siempre vilipendiados, el resto del mundo no nos conoce porque no nos entiende, porque no trabaja de lo nuestro. Exacto. No, si es el ellos contra nosotros, eso claro. Funciona. Y lo nuestro es más duro que ningún otro oficio. Y, exacto. No, sí. Es que yo creo que eso es una combinación de también el carácter que tiene español, de criticar también a Mansalva, como nos agrupamos para criticar a un grupo, ese grupo también tiende a agruparse para darse fuerza. Entonces no, se une el hambre con la gana de comer. Puede ser, hombre, yo personalmente ni creo que la policía sea tan cabrona como algunos quieren poner, ni tampoco tan ángeles de la caridad, depende de quién. Habrá porque subnormales, policías, es que, vamos a ver, cabrones. No, pero subnormales los hay en todas las profesiones, claro. La policía por mucho por mucho psicotécnico que quieras hacer, amigo, siempre hay algún tonto del culo. Hay gente, los he conocido yo, chulos, que se creen Bruce Willis ya porque han aprobado las oposiciones a Madero y no entiendo por qué, pero bueno, pues nada, eso es un problema de, no sé exactamente qué problema es, de qué tipo, pero eso es un problema. O sea, si te crees ahora que esto va a ser, hombre, eso es un problema para ti como te lo cruces, pero sabes, pues esa gente, pero yo, ¿cómo controlas eso también? Pues es difícil, por mucho psicotécnico que hagas, no te digo yo que no criben a mucha gente, pero se está claro que el sistema no es infalible. No obstante, bueno, que vamos, no sé, yo qué sé, es un tema ese delicado, porque ya te digo, si se pasan, porque se pasan, si se quedan cortos, porque joder, estos cabrones no hacen nada, en fin. No, a saber también, yo qué sé. Un poquito de tono crisis de opinión, de vez en cuando. Ni blanco ni negro, un poco gris. No, yo sí, yo en ese sentido, claro, por una parte lo ves desde fuera y dices a veces, joder, qué cabrón. Por otras dices, bueno, claro, tendría que estar yo ahí, a ver. ¿Sabes? Porque también, no sé. Pero bueno, se supone que están también entrenados para que por mucho que te insulten y tal, no empieces a hostias. Pero claro, como no son robots, a mí me puedes decir que estás muy entrenado, me lo creo, pero al final, creas que no, seguro que te afecta. Entonces, por eso a veces algunos se pasarán. Algunas veces pasa. La pregunta es, ¿luego después efectivamente los expedientan o esto queda como nada? Eso ya no. Hombre. Yo creo que no creo que... Bueno, no lo sé. No te sé, no conozco ningún caso. Ese tío que empujó a aquella chavala al coche, pues ese tío, llamarle al orden, que menos. Entonces, no. Solo conozco a un policía local y no, nunca le ha pasado nada raro. Ya, pero son locales. Por eso te digo que no. Bueno, conozco un nacional, pero es un flipado. Bueno. No, pero quiero decir que él es un flipado. Ya estaba flipado antes de ser policía. Sí. No, entró en la academia y le entró. O sea, ya era un flipado de la vida antes y obviamente lo sigue siendo después. Pues por eso te digo que es gente así, pues debe decir tú no por flipado. Hombre, yo conozco a policías nacionales, a guardias civiles y a locales y nada. Gente normal, pero claro, es que yo suelo procurar juntarme con gente normal. No sé. En fin. El caso es, estamos hablando de los recortes, ¿eh? Pues en educación y demás. Vamos a ver. Hace unos meses, pues claro, como era de suponer, se cambió el gobierno, porque está pasando en todos los países. Con esto de la crisis, pues no hay gobierno que lo soporte. Entonces, bueno, pues ganó el PP. Y si mal no recuerdo, Rajoy dijo que no iba a abaratar el despido, mintió. No se iba a recortar sanidad y educación porque era sagrado, mintió. ¿Qué más? Íbamos a dar dinero público a la banca, mintió. Mintió. El IVA no iba a subir. Van a subir, en fin. Encima lo que más me preocupa es que las perspectivas para 2013 es de más destrucción de empleo. Si lo dicen ellos, ¿cómo va? Joder. La Virgen, o sea... Porque yo nunca he oído eso, creo, en un gobierno. Un gobierno siempre te dice, bueno, no, pues la cosa va a mejorar. Bueno, siempre te ponen paños calientes. Ligera desaceleración. Claro. Aterrizaje suave, no sé si le suena a alguien. Sí, sí. La Champions League de la economía. Exacto. Pues y ya estos dicen que el próximo año va a haber destrucción de empleo. Sí, hasta el 25%. Maravilloso. Qué bien. Genial. Pues será más. Qué bien, qué futuro más bonito. Y la pregunta es... ¿Ha dicho alguna verdad desde que llegó al poder? No, en realidad ha dicho poco porque como no va a las... No, si es que habla poco. El hombre procura hablar poco porque total... ¿Esa es otra? ¿Ha hablado? Es que es eso. Fuera de España. No recuerdo un discurso suyo en España. No. ¿Alguna estética concedido? Pues no sé. El otro día estuvo en Onda Cero, creo. Ah, bueno, menos mal. Pero vamos, que se le ve más bien poco. Ahora mismo pues tiene la excusa de la herencia recibida. Ahora que no sé hasta cuánto les va a durar. Ya está, no, dicho. Hombre, hasta lo que puedan. Ya, pues ya está. De... Coño, se usan en Valencia. Llevan 20 años gobernando. Me jodas. Ya. Imagínate en España. Eso es verdad. Ya, de hecho, bueno, las últimas encuestas de intención de voto ya están perdiendo. Intención de voto. Poca cosa. Poco. Bueno, ya, bueno, pero acaban de... era un 4%, me parece. Llevan 4 meses. A un 1%... Cuatro puntos eran, sí. Sí, a un 1% por mes, me cago en la puta, de que un año... Pero eso no es lo que más... Eso no me extraña. Quiero decir, había gente que se pensaba que iba a llegar Rajoy y alejó, porque la gente, no sé, debe ser tontísima. Algunos los hay que son muy tontos. Deben pensar que... Ya que se lo creía él y todo. Voto a Rajoy y el próximo mes ya estoy poniendo otra vez Pladur. Debió pensar alguno. Más de uno. No ha sido así, entonces empieza a bajar la intención de voto. Porque, bueno, eso y las mentiras estas. Porque, claro, esa es otra. Tú pones en un programa electoral una cosa y luego haces la contraria, ¿y qué pasa? Aquí nada. Básicamente nada. Bueno, pues a ver, eso no puede ser. Ya. Evidentemente no, claro, puede ser. Pero es que el problema viene otra vez, que ahora cuando, no sé cómo terminará esto, ni si habrá elecciones anticipadas o aguantará los 4 años, no sabemos. Lo iremos viendo. Pero el problema va a ser que si esto va muy mal o cuesta recuperar esta crisis, la próxima vez ya sabes quién va a gobernar, Rubén. No hace falta es que ahí está el problema. Claro, es el problema gordo que tenemos aquí. No, es ese, que va a volver a salir el PSOE, con lo cual... Es que cuando vi esas encuestas de intención de voto, vale, baja el PP 4 puntos y dices, vale, normal. Pero empieza a subir el PSOE. Coño, claro. Y digo, me cago en la puta, pero ¿qué pasa? Que aquí no se aprende nada. Porque no. Es que hace 4 meses que estaban aquí, ¿eh? Bueno, pues... Pero ya no se acuerdan. Tú los oyes y tampoco se acuerdan de que... Muchos deben pensar, sí, eran una mierda, pero parece que estos van a ser más mierda, porque en 4 meses, mira la de movida. ¡Mira la que han liado! Claro. Yo creo que también están haciendo un plan, soltamos ahora todas las medidas impopulares y de aquí a 3 años ya la gente se ha olvidado. Yo creo que va por ahí. A ver si con un poco de suerte esto tira para arriba y oye, con que el último año vaya bien. Pero bueno, quería yo un momento pararme en lo de los recortes de sanidad, pero sobre todo de educación. Bueno, en sanidad, bueno, ahora ya se está empezando a poner en la mesa lo del copago y todas estas historias, con lo cual, estupendo. Además, con una excusa malísima, muy, muy, muy, muy cutre, muy demagógica, que no sé si la habéis escuchado, de la ESPE y de no me acuerdo quién más. ¡Oh, la ESPE! ¡Qué grande es! Sí. Hablamos de infraser. Sí. Pues sería la Cospedal, que es el otro infraser que hay ahí. No, era creo que no, ministro. Bueno. La ESPE, sí. La de que dice que... La liberal que lleva chupando de las arcas públicas desde los años 70, esa. Sí, la liberal de... Exacto. Privatizamos beneficios y socializamos pérdidas, como todos los liberales de este país. Exacto. Pero es que además que lo diga ella, tío, que lleva no sé cuántos años chupando de ahí, del bote de todo esto, desde el tema este político. Lleva claro, desde pues... es que lo dijo, no me acuerdo quién, a vez, desde el 70 y no sé cuánto, del 78, por ahí. Mira, ahí está, y parecía tonta. Sí, claro, pero no, esto es lo mismo que los que van de izquierdas y tienen menos de izquierdas que, vamos. Sí, en el sí. Otro extremo es que también los hay. Sí, sí, claro, de estos de convención y demás. Mm. Y con chache inmigrante ilegal, que claro que los hay. Bueno, pues decía que, joder, que es que cómo íbamos a pagar entre todos una sanidad para que después vayan los inmigrantes que tienen mucho dinero a un hospital público a curarse. Vamos a ver, ese era el argumento. ¿Cómo? Es que no me he enterado. Mira, vamos a ver. ¿Cómo? No lo he entendido. Que la cosa, lo bueno... Se me ha parecido súper, o sea, súper raro. Dime. Vamos a ver, ¿cómo es que vamos a pagar todos una sanidad pública? Sí. A que luego la use, por ejemplo, la familia de Bolivia. Que puede pagarla, ¿no? Claro, que pueden pagarla y tal. O sea, que cada uno pague. Una mejor, claro. Claro, que pague el que la use, ¿no? Porque si claro, esto, sí. Esto es impuestos, no. ¿Eh? Claro. Si yo no la uso, ¿para qué tengo que pagar la misma sanidad que los pobres? Para ir luego a un hospital que luego ni me darán habitación buena con televisión ni nada. Pues mira, es que. Ya. Eso, Tiene una de lagunas ese argumento. Vamos a ver, para empezar, dudo que la familia Botín vaya a hospitales públicos. Pero bueno, si fuera... Pero si paga los impuestos. Claro. O sea, el mismo derecho que todo el mundo es. Y luego tengo otra cuestión. Si tan bueno y tan justo es que cada uno pague lo suyo, digamos, si lo usa, ¿no? Pero, claro. ¿Por qué no lo pusieron en el programa electoral? Porque esto se empieza a mencionar. Ojo, que no lo pusieron no por falta de ganas, ¿eh? Ya, pero si es tan justo y todo el mundo lo entiende y tal, ¿por qué? Lo que pasa es que no, pero tú sabes que aquí vamos a ir a la política de hecho consumados. Bueno, pero aquí nos van a empezar a meter cosas por lógica aplastante, en plan de, es que claro, como no hay dinero para pagarlo todo, pues vamos a tener que quitarlo. Pero, luego utilizarán la metáfora esa cutre que cada vez que alguien la usa me dan ganas de sacarle los ojos y abrirle la cabeza a ver qué es lo que tiene dentro, de, es que claro, si una familia no tiene dinero para pagar algo, pues no lo paga y tal, porque claro, no se puede quedar sin dinero. En una familia dejan que muera la peña. Exactamente. Claro. Y no me compares un estado con una familia. Lo del déficit cero también tiene su parte de gracia. Luego empezarán... No, es que luego empezarán por lo de los medicamentos, luego dirán, bueno, una vez que ya la gente ha aceptado esto, porque claro, es que es lógico, pues coño, vamos a meternos con las pensiones no contributivas. ¿Para qué tienen que cobrar las abuelas si no han cotizado en la vida? Que se jodan, coño. ¿Por qué voy a pagar yo la pensión de la señora? Yo sí, bueno, he pagado, pues, ya no. Ya, pero la respuesta es porque votan. ¿No? Y son muchos. Y que no vayan... Nada, que va. Claro, y luego para que no los inmigrantes no colapsen urgencias, que también es otra de estas mentiras super guays que van por ahí funcionando. Bueno, luego privatizamos la educación, claro que sí, hombre. Es que querían, claro, quieren en algunas comunidades y tal, bueno, pues que pagues X cada vez que estás en un día ingresado. Claro, claro. 4, 3, 2 euros, tal, 3. Claro, porque es que, claro, al parecer hay gente que abusa de la sanidad. Claro, sí, yo conozco a mucha gente que dice, bueno, pues podrías darme de alta, doctor, pero déjeme un par de días más aquí ingresado que estoy de puta madre. Es que me gusta estar aquí. Claro. O sea, sobre todo el problema ese que tenemos en la sanidad es ese, los ingresos. No que hay a lo mejor que reestructurar las urgencias, por ejemplo, no, los ingresos. Es que creo que se toma... mi madre, por ejemplo, trabaja en una farmacia. Y un problema que hay en Andalucía gordísimo es el enorme consumo que tienen los pensionistas de medicamentos. Pero no porque ellos necesiten esa dosis, sino porque... no tienen, por así decirlo, la mentalidad de que eso cuesta dinero, como es gratis. Ya, pero eso la culpa la tienen también los políticos. No, aquí la sanidad es gratis. No. Claro, eso. Entonces la idea es concienciar a la gente de que no es gratis, pero no hacer pagar dinero, porque al fin y al cabo tú ya estás pagando esa sanidad. Es que es como se dice, no es un copago, un repago, ¿no? Es que es un repago. Que no, ya pero estás pagando con los impuestos, no estás pagando con el aire. O reforma el tema que no... Claro. Que no te den 200.000 millones de 200.000 millones de pastillas y solo te hacen falta 7, coño, pero que te den las 7 que te hacen falta. Eso ya en otros países lo llevan haciendo. Vamos a ver, necesitas pastillas para 7 días. Te cogen un bote de plástico y te dan 7 pastillas genéricas, claro, si las hay. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí has tocado el otro tema. Claro. Los genéricos. Genéricas. Claro, pero porque ¿por yo el otro día leí, que espero que sea cierto, porque si no la voy a cagar, que en el mismo que al mismo tiempo que se argumenta tenemos que hacer tal y recortar en sanidad, y tú fíjate, vamos a volver a hacer que los doctores puedan recetar puedan dejar de recetar genéricos y generen y receten una marca específica, que las farmacéuticas sí que nos pagan y son amiguetes. Ya. Claro, es que para eso no ahorramos. Ah, no. Pues yo estoy totalmente de acuerdo en que tendrían que ser genéricos y punto. Coño, claro. Porque es público y yo no tengo por qué andar. Sí, pero es que entonces nadie gana dinero ahí. Bueno, y a mí qué me importa, pero no lo pierdo yo. Es que ahí está, pues por eso te tienes que enfadar, que mojear. De todas maneras, estando de acuerdo en lo que estáis diciendo de los pensionistas sobre todo, ¿no? Y el excesivo consumo de medicamentos que tenían o que tienen, bueno, que tenían, que ahora se va a quitar. La historia también es que, joder, tú para tener esos medicamentos en casa gratis, entrecomillado, tú tienes que ir con una receta del médico. ¿Por qué los médicos daban a cascoporro recetas? O sea, tú no... Yo eso voy sí al médico verdad. Y le digo... También. Deme para la cabeza y mira, por si me hago una lesión jugando al tenis o a tal, deme también por si acaso. Y ya una crema, porque igual me doy un golpe y me sale un hematoma y me das... Joder, bueno, que no te lo den. No, si no llevas la receta, el medicamento te lo tienes que pagar. Entonces todo el mundo que iba con 14.000 recetas, coño, pues a los médicos también, o las médicas, o habrá que decirles algo, o qué pasa. Sí, eso es verdad. ¿Por qué lo hacían? ¿No aguantaban la presión de los jubilados? Tantas que tenían allí los jubilados, les iban con las navajas y dame, recétame, no lo entiendo. Sí, aquí un jubilado, los jubilados son peligrosos, ¿eh? Sí, se mosquean y... Te pega con el bate. Al final ha sido lo de siempre, pues el que está allí pues está hasta el culo de aguantar a lo que sea y dirá, pues mira, yo le receto a estos y a tomar por el culo y que se vaya. Si quieres dos, no, tres te voy a dar, claro, para que a ver claro, si hay suerte y en dos meses más no vienes. Eso es, claro. Y al final no ha sido, o sea, es culpa de todos, claro, lógico. Pues sí, esto, claro, por supuesto es todo un tinglao. Es todo un tinglao de abajo arriba, claro. Esto no hay Dios ya que me arregle. Pues hombre, no lo sé, hombre, pero no. Está claro que, y es que es impopular decirlo, y nadie lo dice porque si lo dicen en la tele, pues te va a bajar la audiencia, pero a mí, como me la suda, los políticos son unos desvergonzados. Uno no puede bajar más la audiencia. A mí, como no genero ingresos, esto me da igual. Los políticos son unos desvergonzados porque la gente que los vota son unos desvergonzados. Quiero decir, los políticos al fin y al cabo son españoles y vienen del pueblo, vamos. Pueden ser de mayor clase social o de menor clase social, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y aún así tienen un morro que se lo pisan y tal. ¿Por qué? Pues porque es así, la costumbre aquí. Sí, es que en España siempre ha existido la filosofía de si tú no haces esto es que eres tonto. Joder, vaya. Bueno, es que esa es una de las grandes... Eso ya lo hemos comentado aquí mil veces. Sí. Hace bien, yo también robaría. Bueno, pues ya está. Ya no hay más preguntas, señoría. A la ñapa... No, a ver, no me hagas factura. No me hagas ya. Que tenemos un problema de ciudadanía, empezando por ahí. Mira al Paquirrín y Rafa Mora, son unos cracks, no hacen nada y cobran. Vale. Ahí ya los metí, ahí con calzador. Y a la Esteban. No saben hacerlo con un canuto, ¿qué más da? Estamos en España. Fuera, mira qué pasta ganan. Yo quiero ser así. Yo quiero entrar en Gran Hermano. Pues venga, hombre, entrar. Yo, a ver si me puedo ir. Y que den por el culo a todos. Es que es así, chico. Bueno, son unos cracks. Pues venga, unos cracks. Pues se toma por culo. Y hablando de eso, de educación. De la educación y de demás que nunca tuvieron los que trabajan en Telecinco normalmente en Sálvame estas historias. Ahora recortan. Profesores interinos se van a la puta calle, etcétera. No, pero tiene mucha gracia porque... ¿Te acuerdas cuando digo, bro, vamos a tratar, pero la calidad no se va a ver afectada? Exacto. Vamos a recortar... Sí. La enorme calidad que había ya en la educación española. Exacto. Bueno, pues ahora se va a recortar, pero la calidad no se va a notar. Va a haber 50 alumnos por metro cuadrado pero en las aulas, pero no se va a notar. Bueno, pues entonces, lo que ya os dije yo en el... Lo que yo os dije en el email ese que os mandé antes de cuando estábamos preparando esto, pues, coño, deja solo un profesor. Deja solo un profesor por escuela, por instituto y por universidad. ¿Y qué más da? No va a menguar, ¿no? Pues, ¿por qué te paras solo ahí? Sigue recortando, joder. Sigue, hombre, sigue. Es más, quita los institutos y las escuelas. Las universidades, que luego sale gente. ¿Para qué? ¿Para que sean parados? Nada, que no estudien. Eso por un lado. Y luego, por otro, me vienen con que... Hay que... No sé si fue el mismo Wert que dijo que... O no, el de economía. No me acuerdo cómo se llama. Porque como hay ahora economía, por un lado... De los dos, porque ahora hay dos. De Guindos o Wert, que son la... Me parece que fue... La pareja del mal. Sí, de Guindos, eso. Porque es que hay de economía y hay de ciencia... Eso te iba a decir, ahora hay dos, ya. Por eso. Pues el de Guindos, me parece que fue... Que decía, no, bueno, es que esto de ladrillo hay que apostar por una sociedad del conocimiento. Digo, pues vais bien. Bien, bien. Me gusta tu estilo. Vais muy bien. O sea... Hay que apostar por la sociedad del conocimiento, que ya se nota que estáis apostando, y empezáis a quitar profesores. Pues un muy bien. Que sí que ha tenido Rajoy, es un mérito que ha puesto unos ministros barra as, que vamos, parece que se lo curran todas las tardes para... No se puede estar más en desacuerdo y tener a la opinión pública más confundida. Cada uno te dice una cosa, son tremendos con la palabra. Y encima tienen cara de malos. Sí. Sí, cara de tertulianos de teleconomía, lo dejo ahí. Me parece que fueron 8. Me parece que hubo 8 que estaban que estuvieron de tertulianos en Intereconomía. Hombre, ahí ya. Eso ya te tiene que hacer sospechar. Hombre, la verdad que no es raro. Yo con esto de los recortes en educación y en I+D, que es el otro gallo el otro caballo de batalla que hay, el I+D y los recortes en ciencia. Ahora mismo se está recortando muchísimo, ¿no?, en esto, en educación y ciencia, pero es que España nunca hemos sido un... Pues imagínate. Nada, es que estábamos no anímicos nada en ya eso. Y encima menos todavía, pero sí, no sé, tampoco van a poder recortar mucho, entre otras cosas, porque tampoco había mucho donde recortar. Es que, por ejemplo, yo tengo aquí en el año 2008, oficialmente antes de la crisis, es que España, no sé, esto lo he sacado de la estadística del Banco Mundial, pero son estadísticas un poco raras, porque dice que España invierte un 4,6, ¿vale? Pero es que Estados Unidos invierte un 5,5, Francia un 5,6, Finlandia, Suecia, todos se van del 6 para arriba. Y España es de las potencias, entre comillas, la que menos invierte en educación. Claro. Pero es que con potencia me refiero a cualquier país que consideremos el primer mundo. Bueno, aparte de Estados Unidos, también hay que decirlo que mucha investigación y tal es por iniciativa privada. Es que aquí eso no puedes contar con ello. Claro, ¿sabes? Pero que, esto es solamente educación. Ah, bueno, y educación es que también, hombre, tienen público, pero ellos tienen mucho de privado, pero es verdad también que les funciona bastante. Bastante mejor que aquí, claro. Tú a una empresa a investigar normalmente suele ser privada, no suele ser pública allí, pero funciona. Y saben que se juegan ahí los garbanzos, quiero decirte. Sí. Saben que hay que innovar y qué tal. Aquí, evidentemente, como no hay soporte privado, pues hay que tirar por lo público. Y si encima lo público, pues recorta, ya en investigación, ya sea también en educación, pues nada, pues a tomar por culo. Pero si es que en investigación ahora mismo estamos invirtiendo un 1,3. Es que está invirtiendo, mira, Chile, que es una de las potencias ahora mismo, por así decirlo, de Sudamérica, invierte en 2,3. Es que cualquier país de si la media de la eurozona es del 2%. Es que Japón un 3,8, Corea un 3,6, Suecia un 3,6, es que... No, pero estamos cualquiera. Bien porque como somos gente guay. Yo creo que aquí se ve, porque por ejemplo Grecia y Portugal, que son las dos otras que van como nosotros de bien, las dos también tienen la misma filosofía. Grecia invertía un 0,5... Bien. Y Portugal, un 1,5. ¿Para qué? Bien. Hostia, lo de Grecia... En fin. Tenemos ese consuelo, siempre habrá alguno que sea peor. Sí. Ah, ¿qué español es eso? Sí, ¿verdad? Ahí está, pues ya está. Yo estoy mal, pero este está claro. Jodidísimo. Sí, Mourinho es un cabrón, pero Guardiola es un falso, vale. Pues ya está. Exacto, es así. Claro, así pasa que han conseguido lo que no ha conseguido nadie. Resulta que va a haber una huelga de educación a todos los niveles, es decir, general en educación, es decir, pero universidad. Son unos perroflautas. Claro, universidad, educación básica y media, todo va a haber. Todo movido desde la izquierda. Por supuesto, el día 22, me parece que es. El día 22, correcto. El 22 de mayo en la Asamblea General de Universidades, por ejemplo. Exacto. Ya la razón ya salió rápido, rauda a salvar al gobierno de nuestro Salvador Rajoy, poniendo esa portada mítica ya, que dicen, estos son los que organizan la huelga. Los malvados. Estos perroflautas de aquí. Bueno, fulanito, menganito, no sé qué, tienen 40.000 años, siguen estudiando, que claro, eso, yo según lo leía digo, vamos a ver, esto es como si me ponen a mí, que tengo 33, y me dicen, mira, 33 años, aún estudiando, FP. No. Bando de la teta del Estado. Claro, claro, es que eso está ahí muy, muy mal puesto, porque a mí me puedes poner ahí y no estarían mintiendo, pero sí están faltando de alguna manera la verdad, dilo todo. Yo estaba trabajando y como ahora no hay trabajo me he puesto a estudiar otra cosa, es por eso. Entonces, a saber cuántos de esos, que los hay, ¿eh? Hay mucho, es verdad que hay mucho de esto que están en sindicatos de estudiantes y tal, que son unos vagos de puta madre, yo he conocido alguno. Pero que no me puedo fiar de esa portada. Y de hecho, salió en Twitter uno de los tíos estos que salían en la portada, el primero a la izquierda, no me acuerdo cómo se llamaba, ponía que tenía 22 o 23 años y que todavía estaba estudiando FP. Que un FP son 2 años, con lo cual, mira lo que vago y que etcétera, ¿no? Y salió el tío en Twitter y dice, al menos los de la razón, ya que van a manipular igual, decir la verdad, de mi edad, decir que tengo 20 años, y salía una foto suya, que efectivamente es él, se sale la foto... Y la foto del periódico y el DNI suyo. Y efectivamente es el mismo tío, con el mismo nombre, y efectivamente tiene 20 años. O sea que... No, pues se puede mentir directamente. Pero, ¿qué credibilidad es? Vamos a ver. Bueno, es que estamos hablando de La Razón, ¿eh? Pero, ojo. Que es como la macho, tiene pero, ligeramente más credibilidad que La Gaceta. Pero, a ver, que es que esto me parece muy grave. Tú no puedes mentir de esa manera tan descarada, macho. Uy, pero si ha salido el ministro de Educación diciendo, cuando dijo la machada aquella de es que en España hay demasiadas universidades, porque en España hay más universidades que en California. Hombre, no sé si hay más universidades que... ¡Pero que es mentira! Bueno, será. Pero ¿y si la inversión que tiene? Comparación, o sea... Sí, estoy de acuerdo. ¿Y lo dijo? Y más universidades que la hostia para pa lo que... Y empezó a dar unos datos totalmente falsos, pero bueno, como lo dice un ministro. Y luego, ¿quién va a comentarlos? Y una vez que luego los comentas, ya ha pasado el impacto de lo que quiere decir él. Puede ser. Pero sí estoy de acuerdo que en España hay la hostia de universidades, muchas de las cuales no tienen un nivel... No tienen un nivel nada bueno. Pero el problema con eso es que lo que tampoco tienen estas universidades es fondo. Es que, por ejemplo, se pone de caso California. La UCLA, que es una universidad pública, aunque no la gente no lo sepa, tiene más presupuesto que el 80% de las universidades españolas. ¿Juntas? Juntas. Hostia. Bueno, claro. Pero si la universidad española, madre mía. Todos conocemos, bueno, todos los que hemos ido conocemos a algún profesor y o dos. Que a la universidad sí que hay que cogerla y darle la vuelta como un calcetín. Pues sí. En fin, yo no sé qué decir, hostia. Yo no le veo yo esto futuro. Pero bueno, la gente hay que irse, más... Rubén. ¿Eh? Hay que irse, que hace 10 sí, minutos. Yo para mí sí. Bueno, pues como dice mucha gente. Yo, ya veis que, bueno, nosotros al menos, por lo menos hemos trabajado. Los que no están, los que tú, por ejemplo, Nacho, no estás en el paro, pues mira, sigues trabajando. Pero los hay más jóvenes, sí, los que eran, al cabo, los que se metieron... El grueso, digamos, del 15M, que ni siquiera han llegado a trabajar. O sea, alguien que sacara... Alguien que tuviera 4 o 5 años menos que yo, es muy probable que haya terminado la carrera y que no haya estudiado. O sea, que no claro. haya trabajado. No, no, yo es que lo pienso ahora, macho. Es que ahora tener 20, 25 años es que tiene que ser súper deprimente. Claro, yo por lo menos, bueno, pues mira, sí, trabajé ahí unos años con esto de la burbuja inmobiliaria y todo el rollo, como casi todo el mundo, pero es que hay gente... Que claro, tío, tú, uno que tenga a lo mejor 23 años y ha terminado la carrera, pues se estará cagando en sus muertos más frescos. Y claro, muchos pues dicen, bueno, pues me voy. Y se han ido. Sí, bueno, lo habéis visto en este documental que os pasé, ¿no? Supongo, si lo vi. Hay que irse, hay que irse. Que había uno que pues era ingeniero de telecomunicaciones que cogía y se iba para Bélgica. Goyo. Goyo se llamaba, joder. Hasta eso, mira, eso ya no, no. Pero decía eso, dice, bueno, pues si nos vamos todos, los que valemos, todos los que estamos formados, digamos, y nos vamos a países donde nos valoren, pues igual, cuando aquí no haya ni Dios, pues empiezan a planteárselo, decía él. No, sí, claro, el camino que llevamos, desde luego, no es ese. No, no, sí, bueno, decía, no sé, sí, pues bueno, me parece también, ¿por qué no? Ese está luciendo. Decía, bueno, pues está bien, que se vayan. Así luego vuelven. Es que ahí está el fallo. Eso es lo que se cree, que va a volver. Es que ahí está el axioma, ahí está equivocado, porque a ver quién vuelve. ¿Quién va a volver? ¿Pero para qué? Si vamos a convertirnos en los chinos de Europa. Ya lo somos. ¿Yo? Al final vamos a ser el parque temático de Europa, yo creo, ¿eh? Bueno, pues pretenden hacerlo, ¿no? ¿No querían hacer un Eurovegas? Hombre, claro. Mira, no si me no, saques el tema de la crisis. Pero, ¿ves? Para esas cosas sí, para esas cosas sí... No me saques el tema de Eurovegas, que la liberal, vamos. Sí. Está, que se vamos. Mira, pero el payo que lo quería poner, quería que cambiaran las leyes laborales ad hoc para él. Hombre, claro. Hombre, claro. Cambiarán. Sí, probablemente. Bueno, pues con todos estos temas, yo... Si fuera, no sé, si alguien así joven nos está escuchando, pues vete, hijo. Vete, vete, vete, escapa, no mires atrás. Huid, insensatos, que decía el Gandhi. Exacto. Exacto, porque lo que queda aquí es el abismo ese de Mordor. Ese donde caía él, ese es lo que queda, no queda otra cosa. No era Moria. Yo espero largarme en cuanto acabe. Era Moria. Así que, pues no sé, chicos. No sé si... Yo creo que... No sé qué es lo que llevamos. Tampoco llevamos tanto, una hora. Pero... No, pero es que como estamos tan quemados, yo creo que damos vueltas sobre lo mismo. Sí, claro, es que ya hemos hablado más de una vez de esto, entonces... Es que sí. Una hora de dolor. Pues no sé. No nos lo tengáis en cuenta, audiencia. Es que ya sé que somos un poco pesados de vez en cuando, pero... Sí, les mola que les... No, pero está... Es verdad, si es que en el fondo os gusta, si sois más degenerados que nosotros. Claro. No, al final lo que estamos viendo es que con cambio de gobierno y después de un año y tal, y volviendo un poco para enlazar con lo que habíamos empezado, porque igual nos hemos ido en algún momento un poco... Pero bueno, o mucho, contestando un poco a la pregunta que os hacía, lo de si hay motivos para que el 15 me siguiera, hombre, yo creo que hay de más. Más que antes. Incluso más que antes. Y con los datos que estaba dando Jesús y no sé si era Nacho también, o del 2013, que iba a ser peor, íbamos a llegar al 25, 26, o sea, todavía... Eso dijo la comisión, el informe este de la Comisión Europea que salió, que íbamos a dañar el 25 si no superarlo... Que la economía española iba a seguir en depresión, todo en recesión, que yo ya diría directamente depresión. Sí, dilo, perfectamente. Lo digo, depresión, desde hasta todo el 2012, y que posiblemente, bueno, posiblemente de estos que dicen estos que estudian estas cosas, posiblemente se empezaría a ver algo de crecimiento en el primer, no sé si dijera un trimestre o semestre de 2014, me parece. Nada. Al final, yo y por lo que estamos diciendo, Rubén, ¿te acuerdas que lo hablamos hace mucho tiempo? No sé si saldría en algún podcast que ya de que se hablaba del 2015 y por ahí vamos a ir, no nos vamos a equivocar. No, pues la década, no, pero no puede pasar como en Japón, una década perdida, ya toma por culo. Sí. Bueno, pues evidentemente yo voy a intentar sobrevivir. Y no, pero a ver. Y al resto que os den. Una década perdida y ojo, como, porque ya no sé si os fijáis, todo lo que cada vez que sale alguien lo dice. Lo dice y es una idea que va a acabar calando. Y es que aquí es que hemos vivido muy bien. Es que aquí se ha vivido no sé qué. ¿Pero quién ha vivido muy bien? Algunos. ¡Coño, si éramos mileuristas! Algunos sí, porque mira, hablando de... Antes había mencionado lo de Follonero. También estuvo un documental o un programa sobre Islandia. No sé si lo visteis. Me parece que fue el fin de semana pasado. Sí, el último, sí. Y decía que había gente que todavía no había acabado la carrera y los bancos ya le contrataban, pero lo contrataban por 2.000, 3.000 pavos. ¿Dónde visteis vosotros esto? Quiero decir, en Islandia hubo... También, sí, una burbuja. Pero al menos todo el mundo participó. Burbujón. Aquí participaron algunos, ¿no? Aquí nada. De pastel y el resto a comer mierda. No, y en Islandia, que yo no conocía el caso tan de lleno, el otro día viéndolo, me di cuenta que también la cagaron, y son humanos como nosotros, pero por lo menos han sabido rectificar. Hombre. Por lo menos saben rectificar y han visto, coño, nos la hemos pegado, pues vamos a intentar arreglar esto. Es que aquí ni... Y los chorizos han ido para adelante, ¿eh? ¿Eh? Que los chorizos han ido para adelante. Claro, por eso te digo que por lo menos ellos se pusieron en su sitio y, joder, pues intentaron... La verdad que son 300.000, que se juntan ahí un día tal y se lo arreglan todo. En una tarde coge. Claro, sí. No, pero son nórdicos en el sentido de... ¿Esto está mal? Ven aquí, ¿quién ha liado esta? Ven tú ven para acá, que te voy a enganchar, a ver. Bueno, pues como aquí... Usted, esto lo ha hecho mal, vale, pa'lante. Usted, va, pa'lante. Aquí, igualico, vamos, aquí lo que hemos dicho antes. Uno... pues tonto sería si no lo hiciera, si le dejan robar. Yo también haría lo mismo. Aquí también, aquí la culpa fue nuestra por vivir por encima de nuestras posibilidades, con esos 1.000 eurazos que se ganaban. Exacto. Así que ahora... Es que a eso voy, es que ha calado la idea esa. Yo no sé vosotros, pero yo no vi ningún Rolls, ni... Yo no tuve ningún tipo de... No sé, igual es que no me di cuenta de lo rico que era. Okay. Fíjate, puede ser. Es que yo creo que encima era... Yo todavía estoy pagando el coche que compré de aquella, imagínate. Claro, pero la historia no fue que vivíamos... Es que vivíamos como... Yo creo que hay que vivir, punto. Y a eso encima se le ha dado un valor de que vivíamos por encima de nuestras posibilidades, pues bueno. Bueno, pues no estoy mucho de acuerdo. Yo tal y como vivía con las perspectivas que tenía, yo no podía comprarme una casa, por ejemplo, en la vida, ¿no? O sea, mis padres si pudieran, tú también. Yo nunca podría haberme comprado una casa. Yo tenía un coche y pagaba letras y sigo pagando, todavía me quedan un par de ellas. Que lo necesitaba para trabajar y fue todo lo que conseguí. Claro, pues es lo que te estoy y diciendo. Cobraba más de los 1.000 euros famosos, cobraba más que muchos. Pero que te quiero decir, si me está dando la razón, te quiero decir que vivíamos como teníamos que vivir, punto. Pues al día. Claro, pero que eso luego no sé quién le dio que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Es que tienes que... Vamos gente, a ver. Sí, claro, al final somos más de 40 millones aquí, claro que hay gente que tiene mucha pasta, nos ha jodido, claro que sí. Claro. Pero el resto no. Pero eso es como todo, es que cuando dicen vivíais por encima de tus posibilidades, sí, a lo mejor había un chaval que se metió en la construcción y ganaba un pastizal y se compró un BMW, pero es que la crisis que hay actualmente no es una crisis porque es ese tío o 20 como no. Se haya comprado un BMW, es una crisis de grandes banqueros que han especulado. Y de las promotoras, Claro, y han especulado. Es verdad, el grueso de la deuda está ahí. Pero eso nadie lo dice, o poca gente. De promotoras que tenían solares enteros, porque ahí iban a construir y tal, y que esos solares, oh sorpresa, ahora no valen una mierda. Y eso, y siguen especulando, porque no bajan el precio de esos solares. Claro, pidieron el dinero para comprar esos solares a los bancos, y los bancos ahora tienen un marrón de puta madre. Y es eso. Que vamos a pagar nosotros, pero bueno, eso tampoco lo dicen. Bueno, ahora ya lo están empezando a decir. Sí. No, pero bueno, que Bankia, que no está nacionalizada. Todavía decían que Bankia no está nacionalizada alguno. No me enciendas. Bueno, pues muy bien, pues no, bueno, no está nacionalizada stricto sensu, pero bueno, que sencillamente no se pudo pagar la deuda y que han cogido las acciones como los pago. Los cocos, eso, ¿no? ¿Eh? Los cocos, ¿no? Esa cosa de... ¿Los cocos? Los cocos. Sí, se llaman cocos. Buen nombre, ¿eh? Hostia, no, nunca lo había oído. O sea, pues que es... sí, lo dije el otro día. Ah, pues no. Ay, es que no me acuerdo cómo era la... Pero sí, son en el argot financiero se llaman cocos. Ah, bueno, es que yo no... Yo... No, no sé si te estás dando cuenta que yo estudié empresariales, ahora estoy estudiando desarrollo de aplicaciones web en FP y ya reniego de mi pasado como economista, como bueno, como de esto, como de esa rama, porque veo que no vale para nada. Las agencias de calificación, hasta la semana antes de que todo se fuera al garete, te ponían triple A en los bonos de deuda y demás, pues ¿qué credibilidad tiene esa gente? Para mí ninguna, entonces... Paso, pero reniego. Nunca, ya de hecho la carrera esa la estudié un poco a trompones, sí. No me hace mucha ilusión y mira, si es que al final... Es que al final, nada, lo llaman ciencia, pero no la veo por ningún lado. Pero bueno, vale, muy bien. Pues ciencia será. Pues el tema ahora con los jóvenes, decíamos, es que claro, ahora ya hay más jóvenes parados que trabajando. O sea, ya más del 50% de los jóvenes están parados. En nuestra época nos quejábamos porque éramos mileuristas. ¿Os acordáis del artículo aquel? Bueno, yo estamos diciendo en nuestra época, sí. Bueno, tú, Jesús... Yo soy más jovencito. Yo ¿no? tengo 23 años. Ah, tú nada. Pues tú eres de los que encima eso, vas a terminar y... Dime, le voy a comer todo cuando acabe. Sí, sí, tú todavía peor que nosotros. Pero es que es un momento, que además yo había acabado la carrera hacía poco, en 2005 salió aquel artículo de los mileuristas... Que mira, lo vamos a leer, ya que lo tenemos aquí. Son cuatro párrafos, pues eso. Mira. Pero bueno, di para que vean un poco. Bueno, vamos a ver, esto salió en 2005. Agosto de 2005. Y fue una chica de Barcelona, Carolina Alguacil, de esto que mandó una carta de estas que se mandan al periódico, ¿no? Con una opinión sobre un tema. Y de ahí. Cartas al director. Exacto. Sí, no sé si exactamente salió en la sección de cartas al director. Creo que pero vamos, la idea es esa. Pero bueno, es de ese estilo. Y de ahí salió el concepto de mileurista, ¿no? Y decía. De esto fue. Hace 7 años, ya ves lo que son las cosas. El mileurista es aquel joven de 25 a 34 años, licenciado, bien preparado, que habla idiomas, tiene posgrados, másteres y cursillos. Normalmente iniciados en la hostelería, ha pasado grandes temporadas en trabajos no remunerados, llamados eufemísticamente becarios, prácticos, claro, trainings, etc. Ahora echa la vista atrás y quiere sentirse satisfecho porque al cabo de 2 renovaciones de contrato le han hecho fijo en un trabajo que de alguna forma puede considerarse formal, lo que yo buscaba. Lleva entonces 3 o 4 años en el circuito laboral, con suerte la mitad cotizados. Y puede considerarse ya un especialista, un ejecutivo. Lo malo es que no gana más de 1.000 euros, sin pagas extras y mejor no te quejes. El mileurista hace tiempo que decidió irse de casa y gasta más de un tercio de su sueldo en alquiler, porque le gusta disfrutar de la gran ciudad. Comparte pisos con más gente, a veces es divertido, pero ya cansa. Yo en 30 metros me apañaría. El mileurista no ahorra, no tiene casa, no tiene coche, no tiene hijos, vive al día. A veces es divertido, pero ya cansa. El mileurista ha ido a Europa este verano, en uno de esos vuelos baratos donde te hablan de tú y ha dormido en un hostal joven. ¡Qué divertido! El mileurista ha pagado lo mismo por un café, incluso menos por la comida, que en su ciudad. Pregunta, investiga y allí los alquileres son parecidos y piensa que España ya está al nivel europeo. Pero lo malo es que se ríen cuando dice que gana 997 euros. Euros. Que en inglés es euros, ¿eh? Que aquí se nota que hay bien, nivel. Somos soliglotas. Y ese era... aquel artículo que tuvo su impacto y a partir de ahí se cogió el concepto este. Y ahora tú, Jesús, pues vas a ser de la generación de ni mileuristas. Exactamente. A ti te ha tocado todavía. Bueno, pues, yo quiero ser de la generación de la diáspora. Yo, en cuanto pueda, voy a intentar... Afortunadamente soy de los empollones y me voy a intentar coger una beca donde sea de posgrado y quedarme donde sea, de Europa. Yo voy a hacer lo mismo el próximo año. A ver si consigo las prácticas en el extranjero y ahí me quedo. Así que claro... Es que yo no veo otra solución, lo siento. No, es que no veo perspectivas de cambio, no veo nada, no veo que se esté moviendo nada, no. Aquí se vivió de la construcción y ¿cuál es la alternativa? Ninguna. Muchos no lo dicen, pero están esperando en su fuero interno que pase todo esto para volver a poner ladrillos. Pues vamos mal pensando eso. Y además, ¿qué haces ahora con toda la gente que dejó el instituto y no estudió en su día? O sea, esto es un coste de cambio muy gordo. En fin, ya se verá. Y yo no me puedo quejar, que yo no fui de los mileuristas, la verdad. Yo ganaba algo más, tampoco mucho más, pero... Pero bueno. Yo... Sí, rozando. Sí, ahí estaba yo. Sí, hombre, yo algo más... Mal que bien. Ojo, yo algo más, pero porque también me tenía que ir fuera y tal. Y eso se paga, ¿sabes? Tampoco bueno, mucho más, ¿eh? El tema de construcción tal en su época estaba bien pagado. El tema de administración, quiero decir. ¿En su época qué época? Bueno, depende de dónde fuera también. Es que esto es como todo. Yo, bueno, nunca llegué a los 1.500, tampoco. O sea. Mi corazón. Pues entonces tampoco era para tanto. Hombre, quiero decir que bueno, que por una media, ¿no? Ganaba 1.200 al final, pues. Sí, bueno, pues por ahí ganaba 1.300, 1.200, entre 1.200 y 1.400 se anduvo moviendo. Entonces, bueno. Te pasas 100 euros tampoco, Yo ya me salgo de vuestra mugre de sueldo. Hombre, pero hubo, no, pero yo me podía dar con un canto en los dientes que había mucha gente que ganaba 700, sí. 800. Pues 950, 920. Claro. Pues nada. No, pero nosotros éramos los que vivíamos bien. En nuestra época, lo triste es que en nuestra época va a ser los buenos tiempos. Joder. Y luego otra cosa, que es lo que dice aquí un poco también, a mí me pasó, a Rubén igual no, tú al estar en una empresa privada, no sé, me imagino lo tenías distinto. Pero yo, por ejemplo, que no ganaba 1.000 euros, ganaba un poco más, era un poco engañoso, sobre todo cuando ibas a hablar con tu jefe o tal, y decías, joder, es que por esto y tal. Hombre, no te quejes, que no está tan mal. Digo, ya, pero hijo puta, no tengo extras. Ah, yo sí tenía, claro. Claro, pero rateame. ¿Qué más da que yo...? Sí, yo tuve tiempo que ganaba 1.400 euros sin extras. ¿Qué pasa? ¿En cuánto se me queda la...? Te quiero decir, estaban prorrateadas, con lo cual mi sueldo no era de ese... Ah, bueno, claro, claro. No era 1.300 y pico, capullo. No era... Toda la razón, era es verdad, eurista. Yo... Claro que era 1.000 eurista. Ya. Me decía, pero tío, si ganas más de 1.300 euros algún mes, ¿no? No, no todos. Digo, pero que eso que es ficticio, tronco. Ya. Que no es verdad. Yo hasta el momento... Creo que no he cobrado una paga extra en mi puñetera vida. Claro. Hostia, pues yo sí. Te lo juro. No, que sí. O sea, entre unas cosas y otras siempre sí. Lo he tenido prorrateado todo. Sí, al final el afortunado he sido yo aquí. Y era un... Y no... Vamos a ver, yo consideraba que lo que ganaba yo, según... Porque tuve suerte y según empecé a trabajar entre de administrativo de obra y tal. En ese sentido, sí, me daban las pagas extras y tal. Yo considero que lo que ganaba yo y tal, para empezar... En cualquier profesión, ¿eh? Para empezar y tal, de alguien que acaba de terminar la carrera y tal, está bien. Vale, no está mal. Está bien, está bien. Lo que pasa es que luego yo sabía que no era vida eso. Porque tú puedes estar así unos años, pero ¿qué pasa? Que cada año y pico te tienes que mudar y tal. Y al final los montos de sueldo pues igual no te compensan, porque tienes que estar de un sitio para otro y al fin y al cabo tendrías que, si quieres hacer vida en algún sitio, tendrías que pagar dos alquileres o letras. Donde estás tienes que alquilar y donde vas los fines de semana, que es tu casa, pues tienes que pagar la hipoteca o el alquiler. O sea, dos alquileres. En ese caso es lo mismo. Claro. ¿Cuánto duraban aquí los sueldos para empezar? ¿Cuánto duraban? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en investigación, hasta hace bien poco, en uno de estos vídeos que hemos visto, se veía varias veces los sueldos de becario y la consideración de becario te duraba hasta los 30 años largos. Bueno, esos documentales, a todo esto los pondré cuando suba el podcast para que la gente los vea. Sí, tú te hablas de aquel documental, es que vimos dos. Uno que era de 2008, que era cuando ya había empezado la crisis, y otro más moderno, más nuevo, de octubre o noviembre. Vamos a ver, el de 2008 era Mi vida por 1.000 euros, y el de noviembre, octubre, que salió en Documentos TV, era Generación perdida. En el de 2008, ese, me refiero, supongo que te referirás a ese, Jesús. No recuerdo cuál de los dos era. Sí, supongo, ¿verdad? Que sí. Que salía un tipo ahí que era biólogo y tal, ¿no? Exactamente, ese. Bien, sí. Ese es amigo mío. Qué cosas. Sí. Toma. Sí, ese es amigo mío de lo conocí en Gijón. Estudiaba en la Universidad de Oviedo, biología, sacó buenas notas, era de los que estudiaba bien. Y ya ves, hace años que no sé de él, la verdad. Ahora, pues más o menos cuando el documental, más o menos. Sé que tenía una novia, que también sale en el documental. Resulta que se casaron porque así ella podía acceder a no sé qué movidas, porque ella también era bióloga e investigaba, para no sé qué movidas, para poder investigar en Soria. Ella era en Soria y él en Madrid. O sea, tú mira qué plan de vida. Pues no sé de él. A ver si este verano, cuando pase en Gijón, pregunto a ver qué es de él, porque hace mucho que no lo veo. Pero supongo que no se habrá mejorado mucho la situación. O eso, o se ha ido. Porque es que encima, insisto, era de los que sacaba buenas notas, o sea, de los que estudiaba, ¿eh? Que no era un tío porque digas... Bueno. Mira, un poco a lo que preguntaba Jesús, de que podías llegar a los 30 años de becario y tal. Bueno, yo, por ejemplo, en Valladolid, el tema de las prácticas, tuvieron que modificarlo, hacer una modificación, porque claro, y te estoy hablando que yo hice las prácticas en el 2003. O sea, todavía nos vamos más atrás, pero ya se empezaba... El olor que te venía no era muy agradable. Ya empezabas a ver cosas rarunas ya por ahí. Hombre, veías ovnis y todo en Valladolid, ¿verdad? ¿Eh? Que veías ovnis y todo en Valladolid. Sí, sí, allí siempre, todas las noches. Sobre todo los fines de semana, sobre todo. Pero ese es otro tema, Nacho, lo dejaremos. Un saludo a Mundo Desconocido. Eso es. Exacto. Y no, la historia era que allí tuvieron que cambiar, me explico. Tú cuando ibas a hacer prácticas... si entrabas en... Normalmente, pues nosotros quedamos en económicas, pues la inmensa mayoría tiraba por los bancos, que era lo que más cogían, ¿no? Había alguna empresa, pero los bancos y cajas de ahorro hicieron el agosto con nosotros. También conocido como los templos del mal. Como los templos del mal, eso es. Entonces, yo, por ejemplo, estuve haciendo prácticas, lo que me correspondió, pero una de las chicas que estaba allí, que tuvo mucha suerte, ya se había quedado trabajando, estuvo de prácticas como año y medio. De prácticas. Sí. La universidad. Entonces eso sí que hubo reclamaciones y consiguieron que las prácticas fueran estipuladas como tal y que fueran 3 meses o 4 meses, si te daban un... pues se podías aumentar un mes, y si luego realmente al banco le interesaba que siguieras, que ya te contratara. Pues a eso se le llama optimizar puestos de trabajo. Claro. Es que era brutal. Esta chica estuvo un año y medio por el morro. Trabajando. Vale, le salió bien la jugada en el sentido de que luego la han cogido. Pero claro, al final dices, joder... Y ya se empezaban a ver esas cosas. Lo que pasa que, mira, en Valladolid sí se consiguió por lo menos quitar y que las prácticas luego fueran lo que eran. Joder, unas prácticas de 3 meses y punto. Y se acabó. Pero bueno. En fin. Pues maravilloso. Ay, qué bien. Pues nada, yo ya no tengo nada más que decir. Ya, es que esto ya cansinea, la verdad. Oye, el próximo hay que hacerlo de un José Justo de la vida, ¿eh? Sí, sí, de algo de descojono, porque de verdad. No, Jesús, tú que tenías ahí 1000 apuntes ahí, no sé si tendrás algo más. No sé, vamos a ver qué tengo yo por aquí escrito. Porque es que se van a pensar que últimamente que estamos siempre cagándonos en una todo cosa, esto. Una cosa, mientras que Jesús busca en sus apuntes, le va a preguntar al maestro Nebot, que por cierto hizo, para todo el que tenga alguna duda de palabras que utilizamos, hay un programa... en Minoría Simple, los compañeros de Minoría Simple, que da una clase magistral, Nacho Nebot, de economía. Es verdad. Que complicado. Recomiendo a todo el mundo. Pero bueno, no, bueno, se lo hago a Nacho, se lo hago a todos. ¿Hay otra manera de salir de la crisis que como lo está haciendo España? ¿O solo son recortes? ¿O sí que hay otra, o podríamos optar por otra figura? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, se está hablando mucho de eso ahora también, de que si no solo recortar, que vamos a estrangular el crecimiento, que lo vamos a poner peor que está. ¿Cómo lo veis? De entrada, vamos a ver. No sé si conocéis la página web que es politicon.es. Creo que no. .es o .com. No. Bueno, son artículos de gente que habla sobre economía y sobre la situación del país, pero sin, la verdad es que bastante racional. No se andan con historias ni del PP ni del PSOE, ¿sabes? De manera en plan, vamos a ver qué es lo que tenemos, cómo podemos resolver esto y tal, ¿no? Y abogaban por un contrato único, en el sentido que, y es verdad, el problema ahora también es que hay una dualidad, y es que los jóvenes lo tienen muy chungo, tienen que andar con contratos precarios y demás, y los que son algo más mayores, que no están en la puta calle porque la empresa ha cerrado, tienen contratos de los antiguos, digamos, de estos que no te echan ni con agua caliente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un contrato único que ahora mismo no acuerdo, bueno, pues tenía una serie de condiciones, de manera que había que eliminar esa dualidad, que es un problema. Y la verdad es que es verdad que existe. O sea, los que son más mayores, pues, hombre, pues no es todo el mundo, ¿vale? Porque ahora me va a decir uno, no, pues yo conozco a uno que tiene 50 y pico años, está en la puta calle, sí, mi padre, por ejemplo, pero... que sí es verdad que hay esa diferencia, esa dicotomía, que los que a lo mejor empezaron a trabajar en los años 70, 80, si consiguieron entrar en una empresa y tienen un contrato pues de aquella eran contratos evidentemente indefinidos, ¿no? Fijos. Pues todavía siguen ahí, mientras que los otros y cobran un buen sueldo, mientras que los más jóvenes pues cobran mierdas de sueldos y con contratos temporales. Y pues eso es una de las cosas que se podía hacer. Yo qué sé, más cosas que se podían hacer. En la página definitiva estuvo hablando el Guillermo sobre ello. Ahora mismo no acuerdo, porque como tengo memoria de teflón, pero vamos, que había otras maneras. Que había otras maneras. Desde luego yo, recordando, en educación es un error de base. Pues sí. Y en sanidad también, porque la peña se muere, vamos, más que nada. Bueno, igual, oye, igual conviene que se muera gente. Bueno, sí. Esa claro. Sería una gran solución. Claro, bueno, pues entonces que tienen unas bombas H y ya está. Hombre, ¿no? Cogemos ahí sobrevive. Un par de cuatro o cinco autobuses del inserso. ¡Pam! Eso es. Vale. Sí, luego eso, no tiene, eso no. Eso no. Bueno, pero tú sabes la de gasto que te ahorras. Que te ahorras. En pensiones y en sanidad. Sí, es verdad. Pero no os preocupéis si va a acabar el mundo este año, lo dijeron los mayas. Ah, bueno, ¿no? Esa es otra. No sé, yo soy bastante escéptico con las medidas que se están tomando. Si lo que hay que hacer es reactivar la economía y no hacemos más que recortar y recortar y recortar, pues no sé, soy bastante... El problema es que, vamos a ver, para salir de esto, del fregado este en el que nos hemos metido, es imposible que ningún país salga solo. Es decir, que tiene que ser una cosa más o menos coordinada. Y la Unión Europea no va por donde... O sea, el camino que está tomando la Unión Europea es el camino que está tomando España. Que no os preocupéis que en España no la van a intervenir, porque ya está intervenida de facto. O sea, quiero decir... Ya. No hay mucha diferencia entre lo que nos haría alguien que viniera aquí y lo que estamos haciendo nosotros. No, si a mí ya no me preocupa nada. Pues eso te digo. Que a mí ya. El camino que estamos adoptando, que es el camino que ha adoptado Alemania... bueno, pues es el que hay. En fin, yo creo que no es el correcto, pero... ahora tampoco, aunque salga, pon que mañana Rajoy se vuelve loco y le entra el espíritu de, yo qué sé, le entra el espíritu de Julián Guita en el cuerpo. Bueno. Ahora mismo o el Hollande este que ha ganado, que les ha tocado mucho las narices a todos, que haya ganado en España, no sé por qué. Bueno, porque es socialista, pero yo qué sé, joder. No parece mala persona. Otra vez estamos con lo mismo. Sí, es que si es como socialista ya... Sí, pero es que leía ciertos periódicos o ciertas radios y vamos, que ganara Hollande era prácticamente el abismo. Un recolor. Bueno, total, que este señor, por muy loco que se vuelva, tampoco va a poder hacer muchas cosas así, él solo. Alemania es la que tiene que hacer ahí. Alemania, bueno, yo creo que, yo sinceramente creo que de aquí 30, 40 años, el papel de Alemania y de la señora Merkel, en fin. Hombre, estará muerta, supongo, dentro de 30 años. No porque quiera yo verla muerta, pero vamos, que ya tiene una... No, no, por eso te digo que cuando esto que se juzga y que se repasa la historia y que se tal, sí. No sé yo si va a salir muy bien librada, pero bueno. Ah, te refieres que dentro de 30 o 40 años, que cuando se eche la vista de atrás... Cuando, exactamente. Los estudiantes de lo privado de aquí de España... De lo privado. Estudien, claro. Exacto, cuando... no, bueno, entonces dirán que lo hizo bien. Pues, no, pero ya te digo, yo creo que el cortoplacismo que... Bueno, que... todo el mundo creo que tiene más o menos claro aquí en España que sin investigación no se va a ningún lado. Y sin educación. No. Porque yo... Mira ¿sabes cuál es el problema de todo eso? Que no las consecuencias de eso no las vamos a sufrir ya, sino de aquí 10, 12 años. Entonces ya va a ser demasiado tarde. Yo no sé, pero yo he leído bastantes artículos al respecto. Cada vez que veo un artículo de las putas que se están pasando los jóvenes y tal... Voy a leerlo y todos dicen lo mismo. Es que los que dejaron el instituto, es que los que no es que se formaron, que no sé qué, para ir a poner ladrillos. Es que tenemos aquí un problema de gente que no tiene formación, no está especializada en tal. O sea, estamos todos de acuerdo en que eso es vital y luego se recorta en educación. Claro. Se recorta en investigación. Bueno, pues nada. Pues no sé, chico. Es que no sé. En España no tengo ni idea. Hay que no sé solo cambio de. Es cambio de mentalidad, es cambio de mil historias, ¿no? Está complicado, cago en la puta. Hay que crear empresas nuevas porque hay empleos destruidos. No gente que se va y viene otro. No, destruidos. O sea, ya eso ya no aparece. Hay que volverlo a crear. ¿Y de qué lo vas a hacer? Si muchas eran de ladrillo y de historias de estas. Bueno, y empresas que trabajaban para la administración en subcontratas, esas han quebrado un montón porque no pagan. Es que hablando de eso, voy a dar un detallito, uno nada más, curioso. ¿Sabéis cuál es la empresa española que más invierte en I+D contando Europa, quiero decir, la empresa española que más invierte de todas. Ni idea. Es el Banco Santander, que curiosamente es la 31 de Europa. El Banco Santander. Pero, ¿invierte en qué sentido? ¿Invierte para pa su grupo? O invierte... No, de manera privada, la que me invierte en su grupo, en I+D. Ah, bien, oye. Banco Santander. Es que, y la primera, por ejemplo, la primera empresa que hay de ingenieros, de ingeniería y de tecnología, por así decirlo, española, es la 103 de Europa. Sí, esa la conozco yo. ¿Cómo se llamaba? Indra Sistemas. Sí. Ah, sí. Indra, sí. Indra, sí, sí, hombre, sí. Indra contrata gente aquí en el FP de Ponferrada de electromecánica, sí. Tienen un convenio. Esa es la primera tecnológica de España y la 103 de Europa. Uf, no sé. Bueno, pues hay que tirar por ahí, macho. Yo, otra solución no hay. No. Yo, o sea, oro no tenemos, plata no tenemos, petróleo tampoco. No sé. Pues como no lo tenemos por ahí. No, no, pero bueno, tampoco, no sé, tampoco vamos a resolver el, tampoco vamos a resolver el país con... Pero si nos pagaran podríamos hacer como que sí. es lo que es que ya hay mucho que hacen eso. Es lo que hacen estos, estos tienen... Pero yo lo digo por si acaso. Los políticos es lo que hacen, no tienen ni puta idea por lo que veo, pero bueno. Dicen que sí, la gente se lo ha creído y ya toma por culo. Claro. Pues no sé. Siguen lo que hacen, lo bueno. Que hagan los demás, pues nosotros lo hacemos y ya está. En fin. Que pareja que estás ocupado. Pues... ¿Alguna cosilla más, chicos? ¿Jesús? Yo creo que no. No, no, que si no ya podemos llorar. Pues nada, pues... Nos comprometemos. Lo que queda de season... porque hay que saber inglés, esa es otra. Hombre, pues, claro. Que esas, eso sí que para mí me parece importante, macho. Que no sepamos inglés, mientras que en otros países lo pilotan como nada, todos. Fue mi hermana a Noruega y decía que estuvimos ahí con un pescador, que es el equivalente aquí a, pues no sé, al típico borracho. A un pescador. Tal, a un pescador, sí. En inglés, en perfecto inglés. Y eso me parece importantísimo, tanto como leer o escribir en su hoy día, Y aquí no tenemos ni puta idea de idiomas, estamos como aislados, porque si no sabes un idioma un poco internacional, bueno, aparte del español, que está muy bien, pero hay que saber, el inglés hay que saberlo. ¿Para qué? Yo estoy viendo que vamos a empezar a viajar a Chile, que es el país hispanohablante que va mejor, así que... Hay gente que se está yendo a Argentina y a Chile ya, Pero bueno, que saberlo, que pues, yo veo en otros países que he estado y que chaval de inglés, ¿sabes? Te puedes comunicar con ellos. Bien, pues aquí hay que hacer lo mismo. Es que no puedes estar. Es que a mí me da vergüenza, tío, ganar una Champions así, que decía el otro. No, me da vergüenza que, joder, es que no sabe inglés ni el Rajoy, ni el Zapatero, ni su puta madre. Sí, pero... Calla. Y mejor que acepten que no saben, porque cuando intentan hablar es peor. Sí. Ya, hacemos el mayor de los ridículos. Por eso. Y ya no sé de qué estaba hablando antes de esto. Nos comprometemos. Que nos comprometemos. Eso. Nos comprometemos esta season. Ya el resto de los podcasts hablar de otra cosa que no sea esto. Porque de verdad, os lo digo de verdad, a mí ya me cansa. Ya sabemos que todo está hecho. Sí. Pero la gente es lo que nos pide. Yo veo que dice, ¿y cuándo vais a hablar de esto de los recortes? ¿Vais a hablar de esto de...? ¿Pero por qué te quieres...? Encabronar y hacerte mala sangre. Pasa que ahora somos un referente a nivel nacional porque somos los únicos que hablamos de cara. Y le damos a los dos. Claro, tú, ¿qué medio no le da, no tira para un lado? Ya. Bueno, pues sí. Nosotros bueno, no, chicos. Sí. Pues no sé. Como dice Rubén alguna vez, podéis mandar donativos. pero es verdad, es que son ganas de querer, no sé, amargarse. No, y cambiar esto, yo qué sé, tío. Si por ejemplo alguien, bueno, ya los que nos escuchan me imagino que irán nuestro palo, pero si por lo menos alguien llega rebotado, escucha y lo hacemos pensar y cambia, pues mira, bienvenido sea, yo que sé. Claro. Vamos a pensar. Seguimos que alguien se vaya de España. Eso. Mira, igual ya no te vas solo y cuando te veas en Inglaterra por ahí, mira, te escuchaba. A ver si me voy, que esa es otra, porque esta, no demos por hecho que me voy a poder ir, pero sí espero. Poder que sí. A lo mejor tenemos un Mandela por ahí esperando, un Mandela español contra la tiranía de los bancos. Otegi, que está en la cárcel, ¿no? Joder, la que comparaciones que... No sé, el primero así... El primero así... que en la cárcel, que se te ha ocurrido. Sí, el primero que se me pasó por la cabeza. El primero random que se te ha ocurrido. Meter palabras, para que parezca que sepas. Bueno, pues nada, pues nos iremos despidiendo entonces. Pues nada, Pues nada, muchas gracias a Jesús, que ha querido o ha tenido a bien colaborar con nosotros esta tarde. Venir aquí muchas con datos, un tío preparado, no como nosotros. Ha tenido el programa muy preparado. No como nosotros. Contaremos con usted para... Ahora, en el próximo algo de buen rollo, para no... Y para otro... Sí, sí, hombre, sí. Sí, sí, anda, uno que nos podamos reír, porque ya estoy no, amargado ya. Y bueno, antes de despedirnos también, recordar como siempre, que bueno, como siempre no, porque no lo hacemos casi nunca, eso. Nuestra página Way, www. ¿Página qué? Way. Way. Página Way. Página Way. www.decadenciaoccidental.com y también recordaros que nos podéis seguir por Twitter. Twisker, ya que vamos a... Ah, dilo ya bien. Si es página Way, ya entonces es Twisker. Nacho Nebot es @nnebot. Rubén es @ruoslav y aquí un servidor, Benby Crazy. Y también tenemos página en... Un día tienes que explicar el porqué de lo de Benby Crazy. Pero no lo explico, no por nada, porque es una cosa tan ridícula que... Sí, digo, pues, para, pues como... No, pues déjalo en el misterio. Vamos a en misterio, sí. A eso, para otro programa, chicos. Yo lo pondría, ¿sabes cuándo? Cuando hagas tu biografía oficial, que vendrás millones de ejemplares. Eso es. Ahí de aquí a 20 años, pues... Y de todas maneras, bueno, si de aquí al siguiente programa alguien me lo pide por Twitter, con que me lo pidan dos personas, pues como nunca me piden nada... Qué facilón que eres. Me comparo con el amigo Nacho y el amigo Rubén, que tienen millones de followers. ¡Hala, hala! ¡Hala! Bueno, pero pues... yo sinceramente, hombre, no es que me sigan ahí, ¡buah, un gentío del copón! Pero yo, los que me siguen, no, o sea, no lo entiendo. Porque yo no hago aquí más que cagarme en todo y la gente me sigue. Me meto con los maqueros, cuatro maqueros te siguen. Pero mira, Risto. Es que al final en España somos sadomasos, nos mola esto. Nos mola esto. No es así. Que nos den caña. Por eso el Rafa Mora ese triunfa. Es que Dios, lo odio. Dios, él, realmente a él no me cae tan mal. Me cae mal todo el tinglao. ¿Me explico? Sí. Yo una pregunta antes de irme. ¿El Rafa Mora ese quién es? Que yo soy no domingo. Mejor, no. Bien. Escucha. Ha ganado otros 10 puntos. Escucha, no lo quiero saber. Rafa Mora ese, yo tampoco tenía ni puta idea quién era hasta que una amiga, porque ya sabemos aquí que las mujeres son más inteligentes que los tíos, pero curiosamente esos programas de mierda no se los pierde ni una. Y fue cuando me enteré, digo, ¿y este hijo de puta de dónde salió? No, pues de mujeres, hombres y viceversa. ¿Y eso qué es? Y me enteré. Y digo, pues estaba mejor en casa sin saberlo, la verdad. Yo es que Telecinco directamente lo borro cuando sintonizo la televisión. Es que no veo la tele, yo solo veo Salvados, lo veo por internet. Pero eso a Rubén, como es un inquieto, y todo lo que está, te está bien por preguntar. No, y encima vi. Ah, bueno, lo voy a comentar. Vi un documental, salió en 4, tal. Que era. Ah, sí, que salía la tía esta que salía de en lo de esto de 24 días, 22 días. Samantha. ¿No? Sí, esa, bueno, como si fuese. Esa tía ahora presenta otro programa, ¿no? Y se iba, pues era el documental, era sobre, o el reportaje era sobre vivir del cuerpo, no sé qué, y salía Rafa Mora. Y yo me estaba poniendo. ¿Del cuerpo o del cuento? Del cuento. Sí, porque del cuerpo puedes, no sé, estar con modelos o historias de esas. No. Rafa Mora. Y bueno, pues ya está. Ese es el referente. Pues ahí, y veías ahí a la gente: ¡hostia, eres un crack! Fírmame un autógrafo. Pues venga, pues tomar. Como decían sí, como decían en el Bienio Negro. En el Bienio Negro, aquel de la República, que decían los terratenientes, o eso dicen los escritos, ¿no? Decían, no, es que se quejaban los campesinos que tenían hambre, pues decían, pues comed Constitución o comed República, ¿no? Pues yo ahora os digo, comer Telecinco. Ahora que tenéis hambre, comer Telecinco. Muy bien. ¿Es lo que queríais? Pues comer Telecinco. Ay. Bueno, ya se está poniendo rojo Rubén. Le voy a dar la pastilla de las 6. Pero es que al final es eso, tío. Es que es la gente, o sea, es la gente de base, el pueblo, el que quiere esta mierda. O sea, tenemos esta mierda porque la gente la quería. Y es por eso. Ni más ni menos. Lo hemos conseguido, se ha indignado. O sea, ya está, ya lo conseguimos. Contrólalo, Rubén. Pues la manifestación empieza a las 7, así que indígnate y vete a la manifestación y la lías. No, tengo que... Yo no voy. Hoy ya no voy. No, porque hoy nada. Porque si no, me hago el Hare Krishnas. Y ya no. Además, es que aquí no la hay. Habría que ir a Ponferrada. Claro. Pues nada más, entonces, chicos. Pues eso, muchas gracias a Nacho Nebot, como siempre, de Valencia. Hombre, a vosotros por llamarme. Y que ahora sí que esto está prometido. Nos veremos prontito otra vez, porque ya tenemos el siguiente prácticamente preparado también. ¿Ah, sí? Sí. Sí, calla, no rompas la magia del momento. Sí, prácticamente, bueno, preparado, pero por lo menos sabemos de lo que vamos a hablar, que eso es muy importante, sí. Viniendo de nosotros. Sí. Entonces, bueno, pues nada.